Buenos días, amigos y amigas oyentes de Ecuador, América Latina y el mundo. Estamos aquí, la red informativa Corape, para transmitir la 21ª cadena del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, que lo desarrollará desde el Cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, en un ambiente de festividad a propósito de la celebración del Corpus Christi. El presidente de la República asiste a Pujilí a cumplir con la designación de prioste de esta fiesta religiosa, que se desarrolla anualmente como parte de la identidad cultural indígena mestiza de los pueblos del Ecuador, con la finalidad de continuar con su política comunicacional de informar a la ciudadanía sobre su acción gubernamental. El encuentro se realiza en el auditorio del municipio de Pujilí. Esta cadena radial llevará 1 hora con 30 minutos. En esta ocasión asistirán como periodistas invitados Gabriel Arroba, gerente general de Radio Sucre de Guayaquil, Francisco Ordóñez, presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha, y Jorge Medina, miembro del Consejo de Redacción del diario La Gaceta de La Tacunga. Amigos y amigas oyentes, recuerden ustedes que la cadena del presidente de la República lo pueden escuchar a partir de estos minutos a través de la red informativa Corape y todas sus radios afiliadas a nivel de satélite y en todo el país. Asimismo, retransmitirán en Quito Radio Caravana, La Luna, Canela, América y Sucre. De esta manera les indicamos que les acompañamos en esta hora y media de información del presidente de la República desde La Tacunga, nuestros compañeros que dan el servicio técnico y tecnológico a la cadena del presidente de la República, que es Raúl Nolivos y Marcelo Villalobos. Y desde Quito estamos Guillermo Mazapanti, quienes habla Jessica Solórzano. Les recordamos que el presidente de la República visita el cantón Pujilí con el objetivo de asistir a las fiestas del Corpus Christi, que se inicia acá en el país y sobre todo en el Callejón Interandino. Son festividades indígenas. Damos paso a la cadena del presidente de la República. Maxi presidente, Tukuyata, canta Tukuyata Munay. Hago un saludo a mi mexicuna. Mi casa, hasta Cusilla Mucani, Caimanta, Cairrato, mi casa, Caipi, Cani, Pujilí, Yacta, Yuka, Yactapi, Cam, Caimanta, Bagua, Pujilipac, parroquia Can, Añucaca, Shukwata, Zumbahuapi, Causarcani. Les decía, querido Ecuador, que estoy muy contento de estar en Pujilí, porque Pujilí también es mi tierra, es mi segunda tierra, porque Zumbahua, donde viví un año, es parroquia de este hermoso cantón de la provincia de Cotopaxi, Pujilí. Así que no saben lo contento que estoy con ustedes, lo orgulloso y agradecido porque me hayan nombrado prioste, y aquí estamos para celebrar juntos esa hermosísima fiesta del Corpus Christi. Un gran abrazo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan a través de esta señal de radio, esta comunicación alternativa, este ejercicio de verdadera democracia, donde el mandatario, que no es el que manda, es el que obedece, el que manda es el pueblo ecuatoriano en democracia. El mandante es el pueblo ecuatoriano en una democracia. En Ecuador, obviamente, el mandante es el pueblo en general, que entrega su mandato a través de las urnas. Aquí está el mandatario, el que tiene que obedecer ese mandato entregado a través de las urnas, rindiendo cuentas a su mandante, rindiendo cuentas al pueblo ecuatoriano. Vamos a hacer una veloz pasada a lo que hemos hecho en esta semana. Luego hablaremos de un par de temas que están en la palestra, que se están discutiendo arduamente en el país. Los lunes, le hemos dicho, estamos dejando para reuniones de evaluación. Tuve la reunión con los ministros coordinadores. También reuní con el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia para brindarle nuevamente todo el apoyo a la modernización de justicia. Sin justicia no hay civilización, compañero. Sin justicia va a ser muy difícil mejorar competitividad. Incluso la educación pierde sentido, porque sin justicia hay esclavitud. La ley es el más fuerte. ¿De qué sirve la educación? Tan solo para saberse explotado, sentirse frustrado. Entonces la justicia es clave para el desarrollo. Entonces reiteramos al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, a todos los señores magistrados, todo el apoyo del gobierno nacional para la modernización de la administración de justicia en el país. Estuvimos de noche en Guayaquil en un hermoso acto de inauguración de la 18ª Conferencia Interamericana de la Cruz Roja. Cruz Roja, que es un ejemplo de servicio, de humanismo. En eso compartimos muchos principios ideales con este gobierno de la Revolución Ciudadana. Un abrazo fraterno a todos los compañeros de toda América y de todo el mundo que nos visitaron, miembros de la Cruz Roja, a Luis Chiriboga Parra, director, un importante miembro de la Cruz Roja ecuatoriana, al señor Juan Cueva, al señor Cueva, también el director nacional de la Cruz Roja. Juan es, ¿no? Sí. Un abrazo, Juan. Felicitaciones por esa extraordinaria labor que realizas. El día martes estuvimos en Huigra porque era el 5 de junio, fecha del liberalismo, como homenaje al Faro. Fuimos al corazón de su más grande obra, el ferrocarril Guayaquil-Quito. Huigra fue tan importante para el ferrocarril que ahí estaba la gerencia de los ferrocarriles. Fue una verdadera odisea, ¿no? Porque viajamos en helicóptero, hubo mal tiempo, tuvimos que aterrizar en Bucay. Bucay, un gran abrazo, gracias por todo el cariño que nos ofrecieron. De ahí regresar por tierra hasta la, unos cuantos kilómetros sería hasta más o menos un poco antes que el Triunfo, ¿no? ¿No? Bueno, no recuerdo muy bien, de ahí tuvimos que subir nuevamente. Bueno, para no alargarles el cuento, llegamos 12 del día con 3 horas de retraso a Huigra, por ahí estaba la gente esperándonos, muy emocionada. No, sería la troncal, regresar a la troncal, de ahí tuvimos que subir a Huigra, perdón, un lapsus. Y bueno, participamos en la primera sesión del directorio de la empresa Ferrocarriles, ahí, en esa Huigra histórica, esa Huigra que huele, que recuerda, que vive a ferrocarril. Y nuevamente ratificamos la voluntad de rehabilitar el ferrocarril en todas sus fases, pero empezando por Guayaquil-Quito, lo cual revivirá muchas poblaciones. Hay 32 estaciones entre Guayaquil y Quito y muchos pueblos se han convertido en pueblos fantasma porque la vida era el ferrocarril. Les insisto, este es un proyecto que no tiene rédito financiero, va a tener que estar rentabilidad financiera, va a tener que estar subsidiado. Es un proyecto básicamente turístico. Pero el rédito social es inmenso, revive todas esas poblaciones, genera empleo, genera nuevas actividades productivas, evita la migración a las grandes ciudades como Guayaquil, Quito, etcétera. Así que ratificamos el compromiso del gobierno en la reconstrucción del ferrocarril. Hay un extraordinario presidente de la empresa nacional de ferrocarriles, Héctor Villagrán. Cuando ven ustedes un entusiasmo como aquel, como el de Héctor, se dan cuenta que nada es imposible cuando hay esa voluntad de hacer las cosas. Me han ofrecido que para el próximo junio del 2008, cuando se cumplen 100 años de la llegada de la locomotora a la estación de Quito, que no es Chimbacalle, se llama Eloy Alfaro, va a estar rehabilitado el ferrocarril. Yo soy muy optimista, pero también soy realista. Entonces creo que en un año no lo vamos a poder lograr, sí, en 2 años. Pero bueno, ojalá me equivoque. Es más, apostamos una cena, ¿no? Todos los que participaron en esa reunión estarán invitados a una cena en Carondelet, si en el próximo mes de junio, al cumplirse 100 años del ingreso de la primera locomotora que partía de Guayaquil a la estación Eloy Alfaro en Quito, nuevamente en homenaje a Alfaro, nuevamente en demostración que estamos recuperando lo nuestro, que estamos recuperando la patria, y parte de la patria también ese ferrocarril, logramos que ingrese la locomotora en Chimbacalle, o más exactamente la estación Eloy Alfaro. Entonces todo nuestro apoyo, Huigra, un inmenso saludo, gracias por esos extraordinarios momentos que vivimos en esa población, en la que quiero mucho, ¿no? Porque alguna vez fui a pasar vacaciones, un mes, 2 meses, en el colegio Fray Vicente Solano, que queda ahí, que lo regentaba el padre Eduardo Paredes, y han sido las vacaciones más hermosas de mi vida. Y ese viaje en ferrocarril, ¿eh? Los que no lo vivieron, no saben de lo que se han perdido. Es el ferrocarril más difícil del mundo. Para subir la cuesta de la nariz del diablo, está la pendiente que hay que avanzar, retroceder y luego avanzar. Entonces eso va a ser una atracción turística a nivel mundial. Si la sabemos mercadear adecuadamente, vendrán turistas de todo el mundo para, en locomotoras de vapor, como el siglo XIX, hacer el viaje por el ferrocarril más difícil del mundo. Que Disneylandia, que Disney World, vendrán es para ver esta maravilla. Sí, lo sabemos mercadear bien, y obviamente, pues, si nuestra oligarquía tiene un poco de sentido nacional y saben apreciar lo bello, lo bueno, ya no tendrán que irse a Disney World, sino que podrán tener una atracción mundial aquí en el país. Luego de tarde también tuvimos en la noche un evento magnífico, que fue el inicio de la campaña para mantener el crudo en tierra en el Yasuní, en el campo ITT. Reitero esto, porque este es algo de trascendencia nacional, todos los ecuatorianos debemos manejar bien estos conceptos. En el campo Ispingo, Tiputini, Tambococha, ITT, existen las mayores reservas comprobadas de petróleo del país, cerca de 1.000 millones de petróleo, que se estima que nos generarían unos 20.000 millones de ingresos en 25 años de explotación. Por supuesto, ahí hay costos, etcétera, o sea, no todo es ganancia. El problema es que esa reserva está en un una zona ecológicamente muy sensible, una de las mayores reservas de biodiversidad del mundo, que es el Parque Yasuní. Entonces, tenemos el dilema, dejar el crudo en el suelo, pero eso significa, para no tocar el Yasuní, que todo es lo que todos desearíamos, pero eso significaría dejar de ganar $700 millones anuales. Eso significaría que no se realizaría una inversión de $5 mil millones en una planta mejoradora del crudo, que habría que redimensionar la refinería que vamos a construir en Manabí, y todo eso tiene repercusiones en empleo, ingresos para el país, etcétera. Entonces no nos engañemos. El dilema, bueno fuera que sea tan sencillo, ¿no? La vida en el Yasuní o la muerte del petróleo, como algunos grupos ecologistas están planteándolo, lo cual no les hace ningún favor, nos hace daño, porque no se trata de buenos contra malos. Los que quieren extraer el crudo para lucrar, en este gobierno ya se acabó eso. Estamos entre buenos y buenos, con diferentes visiones. Los que dicen que no hay que tocar el Yasuní porque el daño sería irreparable, los grupos no contactados, etcétera, y los que dicen, saquemos el crudo y démoslo para educación, salud, etcétera. El 26 de noviembre pasado hubo una consulta popular en que el pueblo ecuatoriano aprobó, y ese es otro mandato, aumentar 0.5% del PIB anualmente en educación y otro 0.5% en salud, hasta llegar a 6% del PIB en educación y 3% del PIB en salud. ¿Saben cuánto significa eso para los próximos años? $2 mil millones. ¿De dónde los vamos a sacar? $2 mil millones por año, cuando lleguemos a esos niveles. ¿De dónde los vamos a sacar? Entonces, por favor, seamos objetivos. Ahí está el petróleo, no es la muerte, no. Ese petróleo utilizado por un gobierno patriota es vida. Es venderlo para sacar los recursos para educación, salud, combatir la pobreza, generar trabajo, evitar la migración, etcétera. Pero nuestra primera opción sigue siendo dejar el crudo en tierra. Pero eso es responsabilidad de todos. A Ecuador le conviene más explotar el crudo. Ecuador quiere hacer un sacrificio. Quiere cumplir su responsabilidad con el planeta. Quiere dejar intacto el CITT. Pero sí le exigimos al planeta corresponsabilizarse, porque estaríamos primero incurriendo un gran sacrificio para el país. Significa que no vamos a tener más dinero para educación, para salud, para generar puestos de trabajo. Segundo, estamos generando un bien que no lo disfruta solo Ecuador. En el caso del oxígeno del Yasuní, solo para Ecuador, no es para el planeta entero, es lo que se llama un bien público. Pero así ustedes ven la irracionalidad del sistema económico vigente. Si ustedes quieren comprar un tractor al primer mundo, a Europa, que ya ha destruido su medio ambiente, tienen que pagar por el tractor, ¿verdad? Ellos, para respirar el oxígeno que produce nuestro Yasuní, no tienen que darnos $2. ¿Por qué? Porque sencillamente pueden respirarlo sin pagar, sin pedirle permiso a nadie. ¿Pero qué es más valioso, el oxígeno o el tractor? El oxígeno. Pero sencillamente por el uno se tiene que pagar y por el otro no. Es la irracionalidad de nuestro sistema económico, que hay que cambiarlo. Y este es un primer paso para cambiarlo. Es decir, compensar, pagar por lo que tiene valor, no solamente por lo que tiene precio. Lo que tiene precio es aquello que para disfrutarlo tengo que darle algo a alguien, el tractor. El oxígeno tiene un gran valor, pero no tengo que pagarle a nadie para disfrutarlo. Hay que cambiar esa lógica y compensar lo que tiene valor, no solo lo que tiene precio. Entonces, esta iniciativa del gobierno ecuatoriano, innovadora, creativa, revolucionaria, es un primer paso, no solo para rescatar el Yasuní, para preservarlo, sino para cambiar la lógica económica dominante, que es un completo absurdo. Los países llamados subdesarrollados, los países de la cuenca amazónica, supuestamente somos países pobres, pero generamos el bien más valioso, el oxígeno, sin el cual no habría vida en el planeta. ¿Cómo se entiende eso? Es sencillamente porque no nos compensan por ese bien. Ya es hora de empezar a compensarlo. Y eso es lo que está proponiendo el Ecuador. Haremos un gran sacrificio. Renunciaremos a gran parte de ese ingreso del ITT. No queremos los $700 millones, denos la mitad. Renunciaremos a las inversiones, a la planta mejoradora de crudo, una refinería muy grande en Manabí. Pero corresponsabilícense, denos aunque sea la mitad de ese ingreso. Preocúpense ustedes también, porque ya basta de esa posición tan cómoda. No talen el arbolito, no cuiden la Amazonía, cuando ustedes ya destruyeron su riqueza ambiental y no se corresponsabilizan en nada. Entonces es un llamado a la corresponsabilidad, un llamado a la ruptura de la lógica económica vigente, donde tenemos que compensar lo que tiene valor, no solamente lo que tiene precio. Gracias a Dios, esta iniciativa ha sido extraordinariamente acogida en el mundo entero y estamos llenos de esperanza de que se pueda lograr el cometido. La medida más fácil sería conseguir un fondo de unos 3.500, 4.000 millones de dólares en un fideicomiso internacional, ponerlo a trabajar y de ahí los rendimientos, 350, 400 millones, que vengan al país. Si el país incumple y empieza a explotar el ITT, se acaba ese fondo. y eso no es difícil de lograr. Hay el dinero en el mundo. Bill Gates nada más con su fundación, 50 mil, 60 mil millones de dólares tiene. Los organismos internacionales, evitando que paguemos la deuda externa, también nos pueden dar una gran ayuda. O sea, en lugar de recibir dinero, dejamos de pagarle la deuda y ellos asumen que manteniendo el Yasuní es como que si le pagamos la deuda. Entonces, hay muchas perspectivas, Dios quiera, que logremos el cometido, porque les insisto, la primera opción del gobierno es mantener el crudo en tierra y no tocar el Yasuní. Si no conseguimos eso, tendremos que ir a la explotación de Yasuní, pero con tecnología de punta y minimización del impacto ambiental, llevando todas las cosas por helicóptero, haciendo tubería enterrada, etcétera. Siempre va a haber un impacto, no quiero engañar a nadie, pero va a ser mínimo. Pero por favor, que no se plantee el dilema, el falso dilema, bueno contra malo. Los buenos, los que quieren conservar la naturaleza, los malos que quieren sacar el petróleo, eso no existe en este gobierno. No hacen ningún favor a la causa, ni a su causa mismo. Si eso fuera así, el dilema fuera muy, no habría dilema, fuera muy sencilla la decisión. No, significa que ese petróleo nos ayudaría a salir de la miseria. Ah, que antes no nos ha ayudado, porque antes no había un gobierno patriota, ahora sí lo hay. Y le garantizamos que hasta la última gota de ese petróleo irá en beneficio del pueblo ecuatoriano. Pero Dios mediante, lograremos mantener el crudo en tierra con, no el apoyo, no la caridad, la corresponsabilidad de la comunidad internacional. El día miércoles recibimos una nutrida delegación de peninsulares en apoyo a la provincia 23, porque creían que se iba a discutir el Congreso. Ratificamos nuestra posición, no creemos que más provincias sea la solución. ¡Ah, inconsecuente! Como me dicen las oligarquías de Guayaquil, ¿pero por qué entonces firma el decreto de provincialización? Porque como yo no me voy a Miami o Disney World, sino que vivo en mi país y lo recorro hasta el último rincón, sé muy bien que ese era un proceso irreversible y que tarde o temprano tenía que pasar esa provincialización. Y más vale temprano que tarde, con altos costos, con paros, etcétera. Entonces nos hemos sometido a la voluntad del mandante, el pueblo peninsular, y le deseamos la mejor de las suertes en la nueva provincia. Entonces somos perfectamente consecuentes. Nosotros estamos tratando de resolver los problemas, no crearlos. ¿Quiénes crearon el problema? ¿Por qué la península de Santa Elena quiere ser provincia? Porque nunca tiene un diputado, por ejemplo. ¿Quiénes son los que concentran todos los diputados, ni siquiera en Guayaquil, en los barrios aniñados de Guayaquil? ¿No fueron los partidos socialcristianos, PRIAN, Sociedad Patriótica, la partidocracia de siempre? Estos son. ¿Quién ha abandonado la península? ¿Quién ha tenido 16 años la prefectura del Guayas? ¿Alianza País o el Partido Social Cristiano? Ellos son los que han causado este problema. Nosotros estamos tratando de solucionarlo, compañeros. Luego tuvimos reuniones con autoridades de la Amazonía, donde hay graves problemas. El próximo viernes estaremos en la ciudad de Coca, en verdad, Puerto Francisco de Orellana, provincia de Orellana, en un nuevo gabinete itinerante. Trabajaremos el día viernes de tarde, y el día sábado el gabinete en pleno recibirá a todas las autoridades de la provincia, porque los problemas son tan graves que necesito a todo el gobierno ahí para escuchar, los problemas ambientales, de seguridad, etcétera. Entonces ahí estaremos, compañeros de la provincia de Orellana, y con esa actitud sincera, por favor, entiendan, en 4 meses no podemos resolver todo. Ya hemos tenido paros para eliminar las concesiones mineras en Azuay. Sabemos que hay explotación de las concesiones mineras, pero ¿acaso es culpa nuestra lo que está pasando? ¿En 4 meses podemos resolver todo? Ahí se necesita hasta reformas legales. Recuerden el Congreso que teníamos hasta hace una semana, que los diputados lo único que querían era conspirar y votar al presidente y evitar la consulta popular. Entonces hemos avanzado rápido, fuerte, pero no podemos resolver todo en 4 meses. Pero ahí estaremos en la provincia de Orellana. Un inmenso abrazo a la señora prefecta Guadalupe Llori, a la alcaldesa de Coca, una buena amiga, Anita Rivas, y estaremos con todo el gobierno trabajando para buscar soluciones a Orellana y a la Amazonía. Es cierto, compañero, hay cosas que los que vivimos en grandes ciudades no percibimos muchas veces. Pónganse como amazónicos. 40 años de la Amazonía ha salido la riqueza nacional. ¿Dónde ha ido esa riqueza? ¿Verdad? A determinadas ciudades, a determinados barrios, a determinados grupos. ¿Qué ha quedado en Amazonía? Vayan a la Amazonía. Allá quedó la contaminación, la basura. No tienen agua potable, agua contaminada por los derrames petroleros, etcétera. Lo que les pido a los amazónicos es comprender que ahora hay un gobierno patriota que está de su lado y nada sacamos con medidas de hecho, sino sentándonos a buscar las soluciones. Pero aquí hay toda la voluntad política de sacar a la Amazonía de la postración en que la indiferencia, la injusticia la sometió, la asumió durante tantos años. Luego tuvimos la reunión con autoridades del CONELEC, ya está lista la tarifa de la dignidad, va a empezar a funcionar de julio. Eso significa que usuarios en la sierra con menos de 100 kilovatios hora y en la costa con menos de 130 kilovatios hora pagarán 4 centavos de kilovatio hora. Quiero decirles, compañeros, primero, esto es parte de una política, una filosofía del gobierno. En dolarización, muy difícil subir salario porque el país pierde más competitividad y se pueden perder puestos de trabajo. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Disminuir costo de vida. ¿Cómo? Disminuyendo, por ejemplo, el costo de los servicios públicos. Si ustedes revisan la evolución de las tarifas eléctricas desde el 2000, a los pobres se le ha triplicado la tarifa. Pagan 8 centavos kilovatio, en promedio, porque se diferencia de acuerdo a la región. Mientras que los grandes consumidores pagan 4 centavos kilovatio hora, es decir, los grandes empresarios, etcétera. Yo no estoy en contra de que paguen 4 centavos kilovatio hora, porque es para la producción. Pero me parece un absurdo que los pobres paguen el doble. Y me parece un absurdo que para los estratos más altos de población, los grandes consumidores residenciales, los que tienen los aires acondicionados y tanta una televisión por cuarto, etcétera, prácticamente no le ha aumentado la tarifa. A los pobres se la han triplicado. A los grupos de altos recursos prácticamente se les ha congelado. Es que estamos locos, compañeros. Entonces, ¿cuál fue nuestro compromiso de campaña y qué es lo que vamos a cumplir desde julio? Reducir a la mitad, poner ese valor del kilovatio hora para los pobres al igual que el de los grandes consumidores. No es que estamos haciendo una tarifa ni siquiera especial para los pobres. Estamos diciendo que paguen lo mismo que los grandes consumidores. Esta medida va a beneficiar al 68% de la población ecuatoriana. Significa un subsidio anual de 55 millones, en lo que resta del año de unos 28 millones de dólares. Pero también significa que con una tarifa más baja para los pobres, prácticamente la mitad, se le reduce a la mitad, y ya les explico un poquito más esto, podremos exigir más pago en sectores rurales, sectores marginales que no han estado pagando. Entonces el gran desafío es aumentar recaudación y, por supuesto, desde el próximo año, subirle la tarifa a los sectores más altos, porque están utilizando electricidad para el aire acondicionado central, para el televisor de pantalla plana gigantesco en cada cuarto, etcétera. Que los ricos paguen más. Y con esto financiemos la tarifa de los pobres, la tarifa de la dignidad. Pero también hay que hacer un gran esfuerzo de recaudación. También, cuidado, lo que pasa es que, miren, se quiso destruir al gobierno, privilegiar los gobiernos locales o sectores privados. Sepan ustedes que en su planilla eléctrica, compañeros, ahí pagan la tasa de bomberos, tasa de recolección de basura, que son tasas municipales, no tienen nada que ver con la energía eléctrica. Y muchas veces esas tasas son las que encarecen la planilla de luz, y ahí salen la gente a protestar a las calles, la luz ha subido, y han subido las tasas, o lo que encarece son las tasas. Por eso le pido al CONELEC que ahora las empresas eléctricas tengan dos planillas perfectamente diferenciadas. La de luz, que es lo que está cobrando el gobierno, y la de las tasas, que es lo que cobran los municipios, para que si las tasas están muy altas le reclamen al municipio, no al gobierno, por favor. Entonces también se van a establecer dos tarifas para que vean claramente cómo el gobierno a los pobres le está bajando el costo de la luz, y el problema son las tasas que le cobran sus municipios, no el presidente, no el gobierno de Alianza País, sus municipios, y si está muy alta o el servicio es muy malo, vayan y reclamen. Entonces también se va a dar una mejor información, pero la tarifa de la dignidad ya es una realidad. En los próximos días firmaré el decreto correspondiente y empezará a funcionar desde el mes de julio, con lo cual al 68% de la población ecuatoriana pobre drásticamente se le reducirán las tarifas eléctricas. Eso sí, se ha empezado una campaña publicitaria porque se ha puesto un sistema muy rígido. Menos de 130 kilovatios de consumo en la costa, 4 centavos kilovatios. Pero 131 kilovatios de consumo ya va a la tarifa anterior, 8 centavos, es decir, se le duplica. Que es la tarifa anterior, cuidado, no se le está aumentando. Que pagaría lo anterior. Entonces ya corresponde a ustedes, compañeros, compañeras, hacer un gran esfuerzo para reducir el consumo de luz y no pasarse de esos 130 kilovatios. Reducción del consumo que también hace un gran beneficio al país, porque ustedes saben que hay insuficiencia de generación eléctrica porque en este país todo se destruyó, todo se quiso privatizar, etcétera, y hasta construir nuevas hidroeléctricas, lo cual toma 4 o 5 años, hay que ser muy cuidadoso con el servicio de salud, con el servicio, perdón, de luz, y con el uso de la luz. Le insisto, o sea, para ser patriota no se necesita solo salir a las calles, protestar, arriesgar la vida. Significa que apaguen la luz para no consumir tanta electricidad en un país que necesita mucha electricidad y que tiene la electricidad más cara de la región. Significa cerrar la llavecita del agua para no desperdiciar agua. Una ciudad como Quito consume por habitante 3 veces más que el promedio que considera la Organización Mundial de la Salud que se requiere por día. Y todas esas cosas son tremendamente costosas. Entonces queremos ayudar a la patria a cumplir con nuestro deber, así como exigimos que el gobierno lo cumpla, está muy bien eso. Bueno, cumplir con nuestro deber ciudadano, es sencillamente no actos grandes de heroísmo, actos pequeños, cotidianos, de responsabilidad, como cerrar la llave del agua, apagar la luz, limitar el uso de artefactos eléctricos a lo mínimo indispensable, etcétera. Bueno, el día jueves, estuvimos en la Asamblea Nacional de Transportistas del Ecuador, es una muestra que la patria vuelve, y vuelve para todos, que la patria ya es de todos. Antes el presidente solo estaba en las reuniones de pelucones, ¿verdad? En los coctelitos, etcétera, donde yo recuerdo no participar en uno solo de esos cócteles. Hoy, el presidente, sin exclusión, porque no es que excluimos a esos ecuatorianos, pero sí preferencialmente está con los pobres, con la clase trabajadora. Y aquí ha habido una clase estigmatizada, que la han querido poner como enemiga de la ciudadanía, etcétera, que es la clase del volante. ¿Saben cuántos choferes tiene el Ecuador? 500.000. ¿Saben cuántos están afiliados al Seguro Social? 1.294. ¿Saben cuánto era el salario mínimo? Creo que $156. Pese a que era una persona capacitada que tiene que comprar su licencia profesional. Ya aumentamos ese salario mínimo. Eso es lo que nadie dice, ¿no? Pero porque hay choferes irresponsables, como hay policía irresponsable, como hay empresario irresponsable, como hay político irresponsable, que causaban un accidente, los 500.000 choferes eran unos desgraciados. Ya basta de eso. No nos pongamos pueblo contra pueblo. La clase del volante es una clase sencilla, trabajadora. Incluso los empresarios de la transportación son pequeños empresarios, no son los grandes transportistas. Empresarios. Me enteré incluso en esa celebración por parte de su director José Zapata, que ha sido migrante, 7 años ha estado afuera, reunido por la TITA y vino y puso sus unidades de transporte. Entonces, gente que cree en el país. Entonces, debemos apoyar a esa gente. Entonces, un abrazo sobre todo a la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Pasajeros, que fue la que cumplió 25 años, pero también de transporte pesado, transporte escolar, etcétera. Un gran abrazo. Y aquí una cosa importante. Imagínense ustedes. A estos transportistas, yo no sé si fue la Comisión de Tránsito, el señor Nebot, les prohibió hace algunos meses que pasen por el puente de la Unidad Nacional, con el cuento de que se congestiona el puente. Oiga, esto demuestra lo perdidas que están nuestras élites, la irracionalidad que ha habido el país, el abuso, la explotación, como este país lo ha mantenido las oligarquías, lo han sometido las oligarquías. En cualquier parte del mundo, lo que se incentiva, lo que se apoya, lo que se impulsa, es el transporte colectivo, el transporte público, porque significa menos congestión. Es mejor que 40 personas vayan en un bus a tener 40 carros particulares, ¿verdad?, transitando por una ciudad. Se consume menos combustible, hay menos contaminación. Aquí se hace lo contrario. La disposición fue que los carros particulares pasen por el puente de la Unidad Nacional y los carros de pasajeros sí se desvíen, un desvío que queda un poco más allá de Yaguachi, media hora, para pasar por el puente alterno norte construido por la prefectura y luego tener que dar el vueltón y llegar al terminal terrestre de Guayaquil, que queda a un kilómetro, a medio kilómetro del puente de la Unidad Nacional por el cual le prohíben transitar. Oye, es que estamos locos. Suponiendo que sea verdad que esté congestionado el puente, prohíban el paso de los carros particulares, pues. Prohíban el paso de los aniñados de San Borondón, pues que cada uno va en su carrito. Envíenlos por el puente Pascuales. Pero no me dan con el cuento de que con el puente está congestionado, se prohíbe el paso del transporte de pasajeros. Fíjense qué insulto a los pobres. Los pobres sí que pierdan media hora, los transportistas sí que gasten más combustible, llantas, etcétera, para llegar al terminal que queda al ladito del puente de la Unidad Nacional por el cual le impiden el paso. Pero los aniñaditos de San Borondón sí que coja el papito su carrito, la mamita su carrito, la hijita su carrito, el hijito su carrito, cada uno su carrito, y puedan llegar rápido a sus trabajitos. ¿Hasta cuándo tanta barbaridad, por favor? No solo eso. El país, no el alcalde de Guayaquil, no el prefecto de Guaya, el país acaba de gastar $140 millones para ampliación del puente La Puntilla Guayaquil. ¿Para qué? Para que no puedan pasar los transportes de pasajeros sino los aniñados de San Borondón. Ah, es que, sí, entonces ya el alcalde Nebot me dio la razón. Sí, el puente lo maneja el gobierno, pero al terminar el puente, la autopista, la calle Benjamín Rosales, ese es el municipio y no permitiré que pasen los buses por ahí. Primero, entonces, quiere decir que engañó a todo el país, pues. Dice que está congestionado, por eso que no pasa. Primero, quiere decir que engañó a todo el país. ¿Para qué pide la ampliación del puente si donde termina el puente va a estar congestionado? ¿Verdad? Segundo, es mentira. Si no va a congestionarse nada, si está a un kilómetro el terminal terrestre. No es que los buses van a entrar a Guayaquil, no es que van a cotizar el tránsito, nada. O sea, rodar medio kilómetro, un kilómetro hasta el terminal. Tercero, si fuera cierto, prohíba el paso de los vehículos particulares, pues. Ponga un patrullero de la Comisión de Tránsito en La Puntilla y mande a los aniñados de San Borondón por Pascuales para que ellos sigan la vuelta y vayan al centro de la ciudad y no le haga dar la vuelta a los pobres, pues. Entonces, no resiste el menor análisis la postura de Nebot de la Comisión de Tránsito de Guayas, que ya les digo qué es lo que pasa con esa comisión. Y esto demuestra claramente cómo ha estado manejado nuestro país. A los pobres, palos. A los aniñados, todas las facilidades. 140 millones en ampliación del puente de la Unidad Nacional por parte de todos los ecuatorianos, por parte del gobierno nacional, para que no puedan transitar los buses de pasajeros, pero sí los aniñaditos, por Dios. Entonces, con este gobierno se acabó, señores. Entonces, he ordenado que se abra el puente de Unidad Nacional para todos los transportes de pasajeros. Vengan de donde vengan, señores. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Que la Comisión de Tránsito de Guayas, entidad pública, financiada por un impuesto sobre los vehículos que maneja 70 millones de dólares, más o menos. ¿Ustedes saben que el gobierno central no tiene mayoría? ¿Saben quién pertenece al directorio? Está mi representante, está el gobernador, está el comandante policial, el comandante, un representante de Fuerzas Armadas. Y por otro lado, está el prefecto de Guayas, que ya sabemos de qué partido es, el alcalde de Guayaquil, que ya sabemos de qué partido es, está el presidente de la Junta Cívica. Yo pregunto, ¿cuánta plata pone la Junta Cívica para la Comisión de Tránsito del Guayas? ¿Qué rayo es la Junta Cívica? Un puñado de pelucones que se creen representantes de toda la ciudadanía. Yo soy guayaquileño. Y a mí no me representan esos pelucones. Y un representante de las cámaras de la producción. Yo les pregunto, ¿cuánta plata pone la Cámara de Producción para la Comisión de Tránsito del Guayas? Que lo que se ha hecho es privatizar la Comisión de Tránsito del Guayas y ha sido siempre, ¿ya?, un refugio, un instrumento de cierto partido político. Así que vamos a mandar la reforma al directorio de esa Comisión de Tránsito para que sean los ecuatorianos representados en un gobierno elegido legítimamente en las urnas el que maneje la Comisión de Tránsito del Guayas, pero no los pelucones de Guayaquil. Sin embargo, hay salida. Si la Comisión de Tránsito de Guayas niega el paso por el puente de la Unidad Nacional, se apela al Consejo Nacional de Tránsito, que ahí sí tiene el gobierno mayoría, y tendrán que someterse a esa decisión. Pero por el puente de la Unidad Nacional van a transitar los pobres, va a transitar el transporte colectivo público, que es lo deseable, lo sano, y si se congestiona algo, manden a los pelucones, a los aniñaditos en sus carritos, 4x4, una sola persona, mándenlos por el puente de Pascuales o por el PAN. Ahora, pensando mal, porque Nebot es una persona inteligente, yo no sé cómo, pues yo puedo diferir de Nebot, pero no le puedo decir que es tonto, es inteligente, yo diría brillante. O sea, ¿cómo una persona inteligente puede defender un absurdo así? Entonces, pensando mal, a uno no le queda más remedio que decir que lo que quieren es generarle ingreso al puente alterno norte, construido por la prefectura, manejado por una empresa privada y donde hay que pagar peaje. Ustedes se imaginan, se obliga a desviar el tránsito, el de pasajeros, al puente alterno norte y los obligan a pagar un peaje para una empresa privada. ¿Es eso correcto, compañero? Entonces, ya no me queda nada más que pensar mal y decir lo que quieren darles es un negocio cautivo a una empresa privada, porque además por el puente de Unidad Nacional transitan de 40.000 a 50.000 carros diarios, y ¿saben cuántos buses de pasajeros hay? 1.700, muchos de los cuales ya están pasando, porque ya se ha abierto el puente para el transporte de pasajeros de Guaya y de los Ríos. Entonces no me vengan con cuentos, no, son insostenibles los argumentos. Ahí hay primero una gran discriminación, un absurdo, privilegiar a los ricos contra los pobres, y segundo, como tanto absurdo no puede ser sostenible por una persona inteligente, no me queda nada más que pensar que quieren darle el negocio a la empresa privada que maneja el puente alterno norte. Y eso tampoco lo vamos a permitir. Entonces, señores, les ratifico una vez más, señores transportistas, no es, esto no es demagogia, esto es populismo, la gente no es populismo, la gente me conoce. Llamo al pan pan, al vino vino, cuando es decir no, digo no, pero cuando es decir sí, convencido, lo digo muy fuerte. Por el puente de la Unidad Nacional, pagado por todos los ecuatorianos, van a pasar los transportes de pasajeros, señores, como debe ser. Por si acaso la carga pesada, bananeros, todo eso sí se desvían por el pan, ¿eh? Porque ya van a empezar con la publicidad, las mentiras, etcétera. Es decir, Correa quiere inundar la ciudad con transporte pesado, enemigo de Guayaquil, etcétera, etcétera, ¿verdad? No, no, el transporte pesado sigue pasando por el pan. Transporte de pasajeros que llega al terminal terrestre que está al lado del puente de la Unidad Nacional. Es obvio que tiene que pasar por el puente de la Unidad Nacional pagado por todos los ecuatorianos. Si la Benjamín Rosales, esa callecita en ese kilómetro, está congestionada. Primero, pues, ¿para qué pidió la ampliación si no iba a ampliar la calle, que sí la está ampliando? Segundo, que impide el paso de los carros privados aniñados, que van solito un solo pasajero, un carro 4x4, pero no el de transporte pasajero. ¿Hasta cuánto tanto absurdo? ¿Hasta cuándo tanto maltrato a la gente pobre de nuestro país. Bien, entonces estuvimos en Asamblea Nacional de Transportistas, luego se firmó el decreto de paralización de Santo Domingo Los Colorados. Le insisto, yo estoy cumpliendo mi labor como mandante, yo no quiero sacar rédito político de esto. A mí me duele mucho estas cosas, yo no creo que el país necesite más provincias, no creo que sea la solución, pero también entiendo la posición de esas regiones después de tanto abandono. Aspiran desesperadamente a una solución para salir de su postergación y creen que es la provincialización. Entonces la pregunta, ¿por qué lo hace? Porque, por ejemplo, en Santo Domingo yo hubo una consulta popular donde más del 90% de la población aprobó la provincialización. Y tarde o temprano había que dar paso a ese mandato popular. En todo caso, hemos ratificado como gobierno nacional que no aprobaremos de aquí en adelante ni una sola parroquia más. Hay que esperar a la Asamblea Nacional Constituyente, ese nuevo reordenamiento territorial que esperamos haga esa asamblea para acabar con ese Estado centralista que, entre otras cosas, ha causado este deseo de provincialización de muchas regiones. Aunque este deseo también lo ha causado el centralismo que ha existido al interior de cada provincia. Porque aquí algunos grupos tienen doble moral. Las élites de Guayaquil, vinculadas a ciertos partidos y a ciertos clubes exclusivos, se han quedado el centralismo de Quito. Y algunas veces han tenido razón. Pero vaya, pregúntele pues a Milagro, a Bucay, a Salinas, a Santa Elena, si no se quejan del centralismo de Guayaquil. ¿Me explico? Y ahí no dicen nada. Esto ha sido causado por diferentes formas de centralismo. Hay que acabar con ese centralismo. Y una de las soluciones es ir a procesos acelerados de descentralización, desconcentración, autonomías correctamente concebidas, para lo cual se necesita un nuevo reordenamiento territorial que lo tendrá que dar la Asamblea Nacional Constituyente. Tuvimos después una reunión con el Consejo Nacional de Cinematografía, un abrazo a los compañeros del cine nacional, son verdaderos héroes, de la nada hacen maravillas, hay películas extraordinarias, Qué Tan Lejos, Estas No Son Penas, etcétera. Entonces, todo el apoyo, compañeros, la cinematografía y los recursos audiovisuales son básicos para esta revolución ciudadana, para el cambio cultural. Tal vez lo más importante para el desarrollo de un país es el cambio cultural, y eso no se logra por decreto, se logra con todas estas expresiones: reforzar la identidad, amar lo nuestro, para hacer a este país, no el país del Halloween, sino el país de los años viejos, compañeros. Reunión con autoridades del INDA, el Instituto Nacional de Desarrollo Agrícola, y el Ministerio de Agricultura, porque es una corruptela total el INDA. Entonces lo vamos a reestructurar profundamente, no está cumpliendo su labor, etcétera. Entonces le pedimos disculpas a los compañeros campesinos por la demora, 4 meses, pero no podemos enfrentar todo de golpe, pero ya en un mes me va a presentar el proyecto de reestructuración del INDA para que vuelva a cumplir con su función y para transparentar este instituto que muchos dicen el más corrupto del Ecuador, lo cual ya es gravísimo. Con esto no quiero ofender, insultar a los funcionarios del INDA, por el contrario, sé que hay mucha gente honesta ahí, pero que sean los primeros en condenar a los funcionarios corruptos, que lamentablemente sí los hay. Luego nos reunimos con los principales funcionarios de Corpecuador, que está realizando una extraordinaria labor. Eso era otra corruptela, por decirles algo. Si un puente valuado por el Ministerio de Obras Públicas costaba 10 millones, en Corpecuador costaba 13 millones, eso ha sido alcancía, tierra de nadie, robo de cierto partido político que ha dominado la provincia del Guayas. Lo estamos transparentando, la tarea es durísima, pero estamos avanzando. Un gran abrazo a ese extraordinario presidente que tiene Corpecuador, mi buen amigo Javier Casal, un hombre honesto, brillante, fue el mejor egresado de su facultad, y estamos trabajando en eso. Y bueno, estuvimos en una sesión solemne con motivo del 25º aniversario de hoy, una felicitación a Jaime Mantilla, muy bonita ceremonia, muy bonitas sus palabras, un abrazo a la prensa seria, que sí la hay en el país, pese a que hay sesgos ideológicos, ¿no?, que los hemos combatido. O sea, cada vez que la prensa de opiniones políticas tendrá respuestas políticas. Cada vez que informe, le agradeceremos que informe, nos ayuda. Cada vez que fiscalice, mucho más agradecido. Yo le he pedido a Diario Hoy y le pido ahora a toda la prensa que sean los primeros en fiscalizar si el gobierno no cumple con la ley de transparencia e información, ¿verdad?, con la que tiene que cumplir. Y cada vez que la prensa mienta, habrá que decirlo, y si no rectifica, habrá que recurrir a las leyes, como es nuestro derecho. En todo caso, también fue esta semana los 50 años, qué barbaridad, los 50 años de revista Vistazo. Un inmenso abrazo a don Javier Alvarado Roca y todo el equipo de Vistazo, y adelante. Bueno, el viernes recibí la primera factura en Dinatel, es increíble. Empresas públicas que ni siquiera dan factura, ustedes tenían que ir a pagar sin que les avisen cuándo tienen que pagar. Se pasaban 2 días, le cortaban el teléfono, pero no sabía, porque usted tiene que saber, se imagina. El usuario tiene que saber cuándo iba a pagar, y cuándo tenía que pagar y nunca sabía cuánto pagaba. Después de pagar, a lo sumo le daban información si la pedía. Entonces yo les puse un plazo a Dinatel, señores, si en 6 meses, y lo han cumplido en 4 meses, no hay factura, yo les paso una ley diciendo que sin factura nadie está obligado a pagar y no le pueden cortar el servicio a nadie, ¿verdad? Entonces ya se empezó a dar factura, hay un proyecto piloto, todavía no se le puede dar a todo el mundo, pero ya los consumidores, los ciudadanos van a tener lo elemental, recibir una factura que le diga cuándo tienen que pagar y cuánto tienen que pagar. Y por favor, ahí sí necesitamos la reacción también de toda la ciudadanía. Exijan transparencia. Andinatel, toda esa gente vive de nuestros impuestos. Son empleados suyos, no es que ustedes son empleados de ellos. Exijan un buen servicio, exijan transparencia, exijan facturas, porque nadie puede estar obligado a pagar lo que no sabe, que sin saber cuánto está pagando, por qué está pagando, etcétera. Y eso es abuso de pague primero y después le digo, no puede ser aceptado. No, me tiene que decir qué voy a pagar. Otros abusos que se cometen constitucionalmente, pero qué difícil que cambiar la cultura que ha regido en el sector público y también en el sector privado. Eso depende de ustedes, que se organice, que reclame. Se fue el sistema, venga después de 3 días. Oiga, señor, a usted se le fue el sistema, no a mí. Usted tiene que resolver el problema, no yo. ¿Me explico? En la Comisión de Tránsito, se acabó el material, venga después de una semana. Señor, a usted se le acabó el material, pues. Vea cómo resuelve el problema. Pero no me cargue el problema a mí, pues. Que el costo no sea para el que no hizo absolutamente nada. Que el costo sea para el que cometió el error. O sea, ayúdennos a cambiar esa mentalidad que existe en el sector público, pero también en el sector privado, porque los bancos también le dicen, se fue el sistema y fríguese usted, ¿verdad? Pero eso es la labor de todo un pueblo, compañero, eso no se logra por decreto. Pero usted debe ser bien atendido si hay una falla en el sistema, si se acabó el material. Es problema de la institución, no problema del usuario, y nadie está obligado a pagar algo que no conoce. Exijan facturas, exijan toda la información. Bien. Y luego tuvimos un acto extremadamente hermoso, que fue la presentación de la Subsecretaría de Economía Social que se ha abierto en el Ministerio de Economía y que refleja el cambio de época, que refleja el fin del neoliberalismo. 20 años nos bombardearon, que el individualismo, que la competencia, que tener más, que ser más. Y las inequidades se dan por todos lados y las cosas más escandalosas pasaban desapercibidas. Entonces, de repente, la banca que les cobre 60% de interés está bien, porque ellos son los banqueros, los aniñados. Pero una empleada doméstica gana $80 y que se le quiere aumentar el sueldo, uy, qué horror, ¿verdad? Entonces nos acostumbramos a esas inequidades. Debemos acabar con eso. Todos tenemos derecho a una vida digna. Hay que recurrir a la solidaridad. La competencia es un absurdo, busquemos la cooperación. Y eso es la economía solidaria. Y eso significa el fin del neoliberalismo. Entonces, se ha creado una subsecretaría, se van a fomentar esas formas de economía solidaria, cooperativismo, sector informal, etcétera. Y esto refleja adecuadamente el cambio de época que está viviendo el país. De tarde, hay felicitaciones al sur de Quito por esa extraordinaria demostración de la creatividad, de la laboriosidad de nuestra gente, ¿no? Esa feria que hubo y por todas las palabras, los bailes, el cariño que nos dieron, ¿no? Un gran abrazo a todo el sur de Quito, donde se realizó la Feria de la Economía de la Solidaridad y se inauguró la Subsecretaría de Economía Social del Ministerio de Economía. De tarde tuvimos una reunión un poco urgente para analizar esto de la ley bancaria, que ustedes ven cuánta plata están gastando los banqueros para tratar de convencernos que ellos son los defensores de nuestro dinero y que nosotros lo que queremos es apoderarnos de su dinero. Ya depende de ustedes, compañeros, a quién les creemos. Estos banqueros que nos quebraron hace 7 años, un gobierno suyo, un gobierno ciudadano, que lo que busca es que no nos exploten más. Algunos nos critican de que estamos en campaña. ¿Por qué nos critican la campaña multimillonaria de la banca? Pues es un buen síntoma, saben que estamos contentos, lo que significa que sí los vamos a regular. Si no, no dirían esta boca es mía. Como no dijeron esta boca es mía por la ley AGD, o los banqueros reclamaron de esa ley. No, porque los beneficiaba. No dijeron esta boca es mía con el congelamiento bancario, o dijeron algo. ¿Por qué? Porque los beneficiaba. Me dieron esta boca es mía con el salvataje bancario. ¿Por qué? Porque lo salvaba. Ahora que hay una ley en defensa de la ciudadanía para regular las tasas de interés, ya les explico con calma, para eliminar comisiones, para regular el coste de los servicios, para que no te cobren $2 por el envío del estado de cuenta, para que no nos cobren 50 centavos por retirar nuestra propia plata de los cajeros, ahí sí saltan. Y atentado al libre mercado y que van a quebrar y que son pobrecitos, que son chiros, que son recontraeficientes. ¿Quién les cree esa vaina, por Dios? Les explico lo que es la ley, compañero. La ley no es otra cosa que dar la atribución a la Junta Bancaria, como dice la ley y la Constitución, aquí están confundiendo dos cosas, con todo respeto, los señores diputados, dicen, hay parte de la ley que es inconstitucional porque corresponde al director del Banco Central. De acuerdo a la Constitución, al director del Banco Central le corresponde la política monetaria. Por si acaso, en un país sin moneda nacional ya no existe política monetaria. Por ley, la regulación del sistema financiero, regulación es control y supervisión, siempre le ha correspondido a la Junta Bancaria. Lo que pasa es que hay instrumentos que sirven para política y para control. Por ejemplo, la tasa de interés. La tasa de interés es un instrumento de política monetaria. Recuerden que entre mis múltiples defectos está el de ser economista y manejo el tema, ¿ya? Entonces, la tasa de interés es un instrumento de política monetaria, pero la tasa de interés máxima es un instrumento fundamental de control financiero. ¿Sí está claro? Se confunden, los banqueros quieren confundir a los diputados y algunos están confundidos y dicen, no, la tasa de interés máxima corresponde al Banco Central constitucionalmente. No, señor, es un instrumento de control, también de política monetaria, pero a la Junta Bancaria le corresponde el control. Las reservas que debe tener la banca es un instrumento de política, pero también de control, pues básico, para asegurar el sistema financiero. Entonces, hay algunas confusiones ahí. En todo caso, ¿qué es lo que busca la ley, por favor? Que la Junta Bancaria pueda poner tasas máximas. Ah, es que para el microcrédito iban a quebrar las cooperativas. ¿Quién ha dicho que se va a poner una tasa máxima? Se va a poner 4, 5, 6, de acuerdo a los segmentos de crédito. Para el microcrédito, que es más costoso, porque son pequeños montos, muchas veces hay que irlo a buscar a sus lugares, barrios marginales, apartados, a los beneficiarios del crédito, etcétera. Bueno, se pondrá, por decir algo, una tasa de interés 25%, pero ya no el 70% que le estaban cobrando por algunas instituciones, con comisiones y con todo. Pero, por ejemplo, para la industria, que está aquí mismo en Pujilí, Latacungo, Quito, donde él va al banco, etcétera, donde no hay ningún costo de estos operativos, bueno, que se ponga una tasa de interés del 10%. Entonces va a haber tasa de interés segmentada. Entonces cuento esto de que van a quebrar y todo eso, porque al no cobrar comisiones, las cooperativas que dan a los pobres, a los pequeños empresarios, ya no van a ser rentables y van a colapsar. Todo eso es cuento, nos quieren asustar. Como también nos quisieron asustar, ¿se acuerdan? Antes de la consulta popular, diciendo que una asamblea de plenos poderes era para que Correa se vuelva dictador y todas esas cosas, y le dimos 7-1, ¿no? Esperamos darle una paliza similar en el Congreso con esta ley. En todo caso, ¿qué es lo que se busca? Tener tasas de interés máximas con segmento de crédito. Microempresa 25%, consumo 20%, comercio 15%, producción 10%, por decirles algo. ¿Pero acaso un agricultor puede pagar 25%? Entonces tenemos que segmentar ese crédito. Y que esa tasa de interés integre todos los costos para no caer en la trampa de hora. Sí, ñañito, te presto al 10%, qué barato. Pero me pagas una comisión del 20%, por aparte. Y anticipada. O sea que el interés anual es más del 30%. Entonces se van a eliminar las comisiones. Y por eso es que están que tiemblan los banqueros. No porque van a quebrar, porque van a ganar menos. ¿Saben cuánto fue el beneficio de la banca el año pasado? Creo que 240 millones de dólares. Hay bancos que tienen 52% de rentabilidad en dolarización, con dólar, 52% de rentabilidad sobre patrimonio. Entonces, han vivido la fiesta, se les acaba la fiesta y tienen toda una campaña para asustar a la gente. Pero ya depende de usted a quién le crea, a los banqueros o a un gobierno que lo único que busca es evitar que nos sigan explotando. Entonces, primera gran reforma, tasas de interés máximas segmentadas por segmento de crédito a cargo de la Junta Bancaria. Segundo, se eliminan comisiones de tal forma que esa tasa de interés refleje todo el costo del dinero y no nos estafen. Tercero, se regulan los servicios. Porque ¿qué es lo que pasa si ustedes van a un banco? A ver, le doy el crédito, pero también tiene que adquirir la tarjeta tanto, que le cuesta tanto mensualmente, y lo obligan a comprar un servicio que no quieren, y caro. Eso es un abuso. Y les ponen servicios, costo a todo. Que al cheque, que al envío del estado de cuenta, que al mantenimiento del estado de cuenta, que a la sacada de su propio dinero del cajero. Todo eso se va a regular y en muchos casos eliminar. Entonces se le acabó la fiesta a los banqueros y tienen que hacer la campaña del terror para decir que lo que queremos es quebrar el país, etcétera. Entonces ahora vienen los argumentos, ¿no? Estas atribuciones se le están dando a la Junta Bancaria, cuerpo colegiado que ya existe. Entonces dicen, pero se le está dando a un ente político. ¿Qué ente político, por favor? ¿Por qué no decían eso antes? Porque ellos controlaban la Junta Bancaria, ¿verdad? Entonces ya no la controlan, pues eso es todo. ¿Qué ente político? Ahí a ver los requisitos que requiere ser miembro de la Junta Bancaria. Tienen que ser calificados por el propio superintendente por muchas cosas. Tienen que tener experiencia en el sector, etcétera. El único problema es que ellos no controlan la Junta Bancaria. Y quieren dejarle en el director del Banco Central que sí controla. ¿O acaso el director del Banco Central no, tampoco es político? Si el director del Banco Central lo conforma de ternas que envía el presidente de la República, pero como ese sí controlan, dejémoslo en el director del Banco Central y no le demos potestad a la Junta Bancaria. El único problema aquí es que saben que se les acabó la fiesta, que ya no son dueños del país y están que tiemblan, compañera. Entonces, todos apoyar esa ley, le hago un llamado fraterno al Congreso, no por una ciega oposición al gobierno, rechacemos una ley que es buena, que clama a la ciudadanía, y ojalá que salgan a protestar, a manifestarse a las calles en apoyo a esto, que por cada propaganda que saquen estos sucios millones de ciertos banqueros, vayan miles de personas a reclamar y decir, no nos comen al cuento, queremos regular una banca, que ya nos quebró en el 99, y ahora nos esquilma los bolsillos de los ciudadanos, con servicios malos, caros, mal crédito, etcétera. Entonces aquí necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía y el apoyo del Congreso Nacional. Por favor, señor legislador, ya está rodando mucho dinero en esto. Ya están comprando conciencias, ciertos sectores. Aquí hay poderosos intereses actuando, ¿verdad? E incluso a través de la superintendencia de bancos. Ya les voy a decir, ya les voy a leer un ejemplo. Entonces, por favor, señores legisladores, no jueguen con la paciencia popular. Nos debemos al pueblo, no a los banqueros. Esa ley es tremendamente positiva, sé de lo que hablo, si yo soy economista. Por eso incluso me he reunido con un grupo de diputados el día de ayer, primera vez, para explicarle la ley, porque yo prácticamente hice la ley. Con ayuda de la Junta Bancaria, no quiero atribuirme toda la autoría, pero quiero decirles que he estado enterado de esa ley, que he participado y sé de lo que hablo, pues sí, mi profesión. Pero a mí no me van a comer el cuento los banqueros, ni los legisladores que dicen que es inconstitucional, que esto no es correcto, etcétera. Por supuesto, puede ser perfectible, estamos dispuestos a aceptar cualquier sugerencia, pero cuidado, cuidado, el poder de la banca vence a la responsabilidad histórica que tienen los legisladores. A ciudadanía, muy atenta. Por eso ayer me he reunido con un grupo de diputados para explicarles lo de la ley. Por eso voy a pedir una reunión con el presidente del Congreso, lunes o martes, para explicarle lo de la ley y que apoye decididamente esta ley, que no solo es necesaria para el país, sino que es urgente. Porque este chulco de cierta banca está haciendo quebrar a la economía nacional, compañero. Otra parte de esta ley, que la han criticado ciertos diputados, son los bonos AGD. ¿Saben lo que es los bonos AGD? ¿Quién sabe? Lo que pasa es que estas son cosas difíciles de entender para el ciudadano común. Pero ese es mi deber, para que vean cómo se ha manejado el país. En diciembre de 1998 se aprobó esa ley nefasta, la ley AGD, por la que nadie ha pagado. ¿Ustedes saben qué partidos aprobaron la ley que nos quebró? Esa ley AGD decía, quiebren, señores banqueros, que el 100% de los depósitos los pague el Estado. Eso dijeron. Y fue el mejor incentivo para quebrar a la banca. ¿Ustedes saben qué grupos apoyaron esa ley? Nadie lo sabe, ¿verdad? Porque este es el país de la impunidad, pero por ejemplo, lo social cristiano, ¿verdad? Bueno, cuando quiebra la banca, el Estado tiene, todos los ecuatorianos ahora sí, a pagarle a los pobrecitos banqueros, porque la garantía de depósitos decía, no, quiebren ustedes que nosotros pagamos. Eso decía en resumen la ley. Pero no había plata, pues. ¿Qué hace el gobierno? Emite los llamados bonos AGD, de garantía de depósito. No hay quien los compre si la economía estaba en crisis, ¿verdad? ¿Qué hace el Banco Central? Triplica la emisión monetaria. El Banco Central en su vida ha producido medio clavo. La misma sociedad le da el poder monopólico de emitir los billetitos que se llamaban sucre, ¿se acuerdan? Para salvar a sus panas banqueros, triplican la emisión de sucres, compran los bonos AGD del gobierno, con eso dan liquidez para atender los depósitos, pero quiebran pues a la economía, porque inundan de liquidez el mercado, se ataca el dólar, sube la cotización del sucre, del dólar de 5.000 a 25.000 sucres, y quiebra. La economía y la moneda nacional desaparece, ¿verdad? Entonces, uno de los autores, paradójicamente, de la destrucción del sucre se llama Banco Central, que constitucionalmente le correspondía defender, lean la constitución, la estabilidad de la moneda, pero nadie dice, de esta boca es mío. Y como estamos en un país que no sabe muchas veces qué soluciones encontrar, la brillante solución fue eliminar la moneda nacional. Si fuera tan buena idea la dolarización, ¿por qué el resto de América Latina no elimina la moneda nacional? O ellos son tontos, tal vez los tontos somos nosotros, ¿verdad? Pero el poder de la banca que causó la crisis, el poder del Banco Central que causó la crisis, sigue intacto. Y esos son los verdaderos problemas. ¿Quién maneja el Estado? ¿En función de qué intereses? ¿En función de qué grupos? Y eso sigue intacto. Ya lo estamos cambiando con la Revolución Ciudadana, pero aquí estamos enfrentando a esos poderes que nos quebraron en el 99. En todo caso, triplican la emisión monetaria, compran los bonos, se destruye la moneda nacional, todos salimos perdiendo menos el Banco Central, que se quedó con 1.400 millones de dólares en bonos AGD. Por eso le hemos tenido que pagar 600 millones de dólares en intereses. El mayor problema del Banco Central es qué hacer con tanta plata, plata de los ecuatorianos. Y todavía le demos 1.200 millones en bonos. Pero se imaginan, hay compañeros, ustedes, pero por favor entiendan lo que está pasando, ustedes, el ciudadano común y corriente, ¿por qué le tiene que pagar 1.200 millones de dólares al Banco Central? A los propios, al propio Estado, una parte del Estado autónomo. Estos son arcángeles que nadie los maneja, supuestamente son técnicos que no dependen de nadie. Por supuesto, sí dependen del Fondo Monetario y la banca, ¿verdad? Pero ¿por qué ustedes, ecuatorianos, tienen que pagarle 1.200 millones de dólares al Banco Central? Entonces, son esos bonos que estamos pidiendo su extinción en el Congreso Nacional. Y ahí vienen los cuentos. Que si se extingue el patrimonio del Banco Central, se reducen dos terceras partes que no hay para garantizar importancia. Todo es puro cuento. Lo que quieren es que le sigamos debiendo plata, señores. Y que sí que les pido, señores legisladores, que extingan un ejemplo de justicia histórica, esa barbaridad, esa atrocidad que significa que después de que el Banco Central fue uno de los cómplices de la tragedia nacional, más encima le tengamos que pagar 1.200 millones de dólares. ¿Sí saben lo que significa 1.200 millones de dólares, no? A ver, ¿qué ejemplo les doy para que entendamos? A ver, si me están escuchando, compañeros del puente Esmeraldas Tachina, ese puente cuesta unos 60 millones de dólares, ¿ya? Entonces esto significa 20 puentes de Esmeraldas Tachina, ¿ya? Que le tenemos que pagar al Banco Central del Ecuador. Significa unas 6 troncales amazónicas. Significa unos 10 aeropuertos de Cotopaxi. ¿Por qué le tenemos que pagar eso al Banco Central? Significa 120 mil puestos de trabajo. Porque por cada 10 mil dólares el país genera un puesto de trabajo. Significa más migración. O sea, ¿por qué rayos le tenemos que pagar a esa burocracia dorada del Banco Central que nadie sabe qué hace en dolarización? Que la razón de ser un Banco Central es la moneda nacional. Por eso se lo llamaba Instituto Emisor. ¿Por qué rayos le tenemos que pagar 1.200 millones de dólares? Usted tenga un poco de vergüenza, señores del Banco Central. Un poco de dignidad. Y sean los primeros en apoyar la extinción de esa deuda absolutamente ilegítima e insultante a la pobreza del país. Bueno, compañeros, entonces eso es más o menos la ley que estamos discutiendo. Esta semana tendrá que decidirse. Esperamos el apoyo de todo un pueblo para contrarrestar esta campaña también insultante, multimillonarios los banqueros, para no perder su privilegio. Eso es todo, se les acabó la fiesta. Aquí hay un gobierno que no manejan, hay una junta bancaria que no manejan y están desesperados. Pero señores banqueros, ya mejor entiendan que el país cambió, que aquí hay una revolución ciudadana y aquí van a mandar los ciudadanos, no unos cuantos corbatudos y pelucones, compañeros. Bueno, compañeros, eso con respecto al informe de la semana, me he extendido casi una hora. Pero algunos anuncios cortos. Ley 010, nos comprometimos, se va a duplicar la participación de la Amazonía. Esa ley ya estará en las próximas semanas enviada al Congreso. Sin embargo, les dije a la Amazonía que empezará a regir desde enero del 2008, porque ya encontramos un presupuesto prácticamente hecho. El impacto de esa ley es 92 millones de dólares aproximadamente y no había espacio presupuestario para este año, pero cumpliremos con nuestro compromiso con la Amazonía. Y quedé mal, yo le dije que para esta semana ya iba a estar el decreto que ponía en emergencia el sistema de rehabilitación social y la Policía Nacional. Nos encontramos con algunos obstáculos legales, entonces les ruego mil disculpas, es desesperante. O sea, algunas veces uno se emociona, quisiera que vaya la cosa mucho más rápido. Por más que trabajamos, qué difícil es mover al país, cuántos obstáculos hay, todo está hecho para que no se haga nada. Pero ya esperamos esta semana tener ese decreto. Que empiece la campaña Ecuador sin presos, sin sentencia, contratando centenas de abogados, poniendo más tribunales penales para que se haga justicia en este país, construyendo no más cárceles, pero sí mejores cárceles, para que sean verdaderos centros de rehabilitación social y no centros de perfeccionamiento del delito, y otras muchas más acciones que las conoceremos normalmente esta semana, la próxima semana con el respectivo decreto. Buenas noticias, el Banco del Sur prácticamente es una realidad, se han superado ya los últimos escollos. Probablemente nos invite el presidente Chávez a la inauguración de la Copa América, creo que es el 26 de junio en Caracas. Ahí nos reuniremos los mandatarios y ojalá podamos ya firmar la creación del Banco del Sur, un importantísimo paso para la irreversible unidad de Sudamérica. Y otra buena noticia, el telégrafo, que con artimañas se había apoderado un grupo privado, cuando era del banquero Aspiazu, quiebra Aspiazu, estafa medio mundo, esos bienes tenían que pasar a la AGD para que luego venderlo, etcétera, y con eso resarcir a los depositantes del Progreso. Bueno, con artimañas se lo apropió un grupo privado. Felizmente tenemos un suponente de compañías patriotas que dijo, esto fue ilegal, este aumento de capital es inexistente y ya el telégrafo está nuevamente en manos de la AGD. Un pequeño aparente detalle irrelevante, pero demuestra nuevamente el estado de cosas en el país, ¿no? Aquí hay cosas que son más caras que en el primer mundo. Yo siempre digo que a los economistas ecuatorianos hay que darles el premio Nobel de Economía, porque nadie logra lo que ellos lograron. Normalmente el principal componente del precio es el salario. En Estados Unidos, en Europa, ustedes tienen precios altos porque tienen salarios altos. Por ejemplo, en Europa todo el mundo gana 2.000 euros. En Estados Unidos, $1.800. Bueno, aquí nos tienen que dar el Nobel, porque aquí logramos tener precios del primer mundo con sueldos de África, ¿verdad? Precios más altos que en Europa y Estados Unidos, pero salarios de $150, $170, $80, como el salario mínimo de las empleadas domésticas, etcétera. Y ya nadie extraña eso. Es una barbaridad, eso significa que hay grandes procesos de acumulación, gente que está lucrando. Y hay sectores, por el contrario, que ganan una miseria. Y perdone, parece un hecho irrelevante, pero es muy significativo. Por ejemplo, lustrabotas. ¿Cuánto están pagando por una lustrada de zapatos? 25 centavos. ¿Se imagina? En el primer mundo eso sí cuesta $5. Pero como son los lustrabotas, págale 25 centavos. Entonces, ¿por qué no iniciamos una campaña de pagarles al menos todo 50 centavos a los lustrabotas? Duplicarle el valor de su servicio. ¿Qué le parece? Y empecemos corrigiendo en lo posible todas estas desigualdades, todas estas injusticias que hay. No toleremos lo intolerable. Nos hemos acostumbrado, ya no nos damos ni cuenta. Y lo que estamos es creando una sociedad tremendamente desigual, grandes inequidades. Le insisto, aquí tenemos precios del primer mundo para telefonía, para todos los servicios del gran capital, intereses bancarios, etcétera, hay mucho más altos que en el primer mundo, y salarios de miseria o pagos de miseria para los sectores más desprotegidos, la fuerza laboral, los ventuneros, etcétera. Cambiemos eso. Ahí está la fuente de la inequidad. Y si no hay democracia económica en este país, no va a haber democracia política, no nos engañemos. Bueno, compañeros, lo último que me falta, ya no abuso más de su paciencia, es, bueno, lo de los pativideos, ¿no? Creo que ya quedó claro la infamia que se quiso crear. Ya le decimos Patiño Scorsese al ministro de Economía. Insisto, no nos van a quitar la alegría, ¿no? Estas son obstáculos, trabas, trampas que nos van a poner y no nos van a quitar la alegría y no nos van a vencer. En todo caso, creo que ha quedado, más allá de cualquier duda, demostrado que ese video fue filmado por el propio ministro de Economía. Me buscan la Constitución, por favor, en mi maletín. En consecuencia, ¿a quién se le puede ocurrir que si se estaba tramando algo para perjudicar al Estado o alguna corrupción por parte del ministro, él mismo iba a ordenar que se filme? Pero lo que se hizo fue filmar para demostrar cómo se manipulaba la deuda en el país. ¿Y por qué no se presentó a tiempo? Entre otras cosas, no había ni fiscal en ese momento. Pero además, porque era parte, primero no hubo un delito flagrante, ¿eh? No se le ofreció coima al ministro, no se le ofreció perjudicar al país, si había algo antiético. Segundo, era parte de un trabajo completo. Si estamos auditando deuda, queremos presentar todo un libro, toda una publicación, cómo se hizo la deuda externa, con las coimas, con los créditos malbaratados, etcétera, y cómo se manipula la deuda ya adquirida. Pero entonces, el ministro Patiño, ratifico, fue víctima de un canalla y un demente, ¿ya?, que filmó eso, y ahora dice que no, y que lo editó, y la prensa ligera de nuestro país, sin preguntar a la otra parte, lo que hizo fue publicarlo, prensa vinculada a una banca, canal de televisión propiedad de un banquero, ¿ya?, para tratar de desestabilizar el gobierno, y se ha dado con las puertas en la nariz, porque gracias a Dios ya el pueblo no les cree, y el apoyo del gobierno sigue totalmente sólido. Quiero decirles que de acuerdo a nuestras encuestas, gracias a Dios y gracias a ustedes, compañeros, la popularidad del gobierno no ha bajado, sino quitó unos puntos en credibilidad. De todos modos, tenemos como 75% de credibilidad, histórico, ¿ya? Y el gran desafío nuestro es recuperar esa credibilidad con trabajo, trabajo y más trabajo. Demostrarle que aquí hay gente honesta, que lo único que está buscando es el bien de todos nosotros, compañeros, y defender los intereses de la patria. Pero entonces, ¿qué está demostrado? Que hay un nuevo ilícito, que fue el mismo ministro el que ordenó firmar. Entonces ahora es el escándalo. Pero la afirmación que se atenta contra la intimidad, que es inconstitucional, puro cuento, compañeros. ¿Por qué no dijeron eso con los Borbu videos? ¿Se acuerdan de los Borbu videos, verdad? ¿Por qué no dice eso cuando la prensa filma las cosas? Le insisto, el policía recibiendo los $10, etc. ¿Por qué no dicen eso cuando una vecina filmó a la madre que maltrataba a su hija y con eso evitaron que siga el maltrato? ¿Por acaso eso es intimidad? Eso atañe a todos los ecuatorianos, por favor. ¿Por qué no dicen eso? Ahí sí, eso sí es intimidad, eso sí es inmoral. Con esa porquería de programa que nos pasan donde se filma clandestinamente a la mujer poniendo los cachos al marido, después los enfrentan a los dos para que estén palo enfrente de las cámaras. Eso sí son porquerías, eso sí es inmoral. Eso sí es romper la intimidad de la persona. Pero filmar un acto que pueda atentar contra el bien público, ¿de qué intimidad habla? Por favor, te fíjense lo que dice la Constitución para que no nos demos engañar. De los derechos civiles, artículo 23. Esto estaba revisando para hablarles a ustedes, porque también debemos aprender a manejar la Constitución. Aquí todo el mundo invoca la Constitución y todo el mundo la rompe, ¿verdad? Entonces, la maltrata. 23, a ver, si me dan un segundito, de los derechos civiles, aquí está, de los derechos civiles, artículo 23, numeral 10. Pero empecemos por el numeral 8. El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. A la intimidad personal y familiar. ¿De qué intimidad estamos hablando cuando especuladores financieros internacionales en un hotel vienen a proponer un negocio antiético al ministro de Economía? ¿De qué intimidad estamos hablando, compañeros? Intimidad, les insisto, es la porquería de programa que presenta ciertos canales en que filman al marido engañando a la esposa. Eso sí es intimidad. ¿De qué intimidad estamos hablando? Díganme si estoy equivocado, por favor. Entonces ya déjense de distorsionar todo para tratar de vender más periódicos, por favor. La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona en estas cuestiones íntimas, ¿verdad? Pero miren, casualmente, revisando esto para explicarles, porque, les insisto, ya nadie dice que se ha cometido un ilícito, perdón, que se ha querido cometer un ilícito por parte del ministro, ha quedado claro que él mismo ordenó filmar, pero ahora dice, ah, pero está filmando, de aquí hay un gobierno de espionaje, que si ustedes cuentan un cacho también lo vamos a filmar. Eso es falso, señores. Estamos utilizando todos los elementos que tenemos para luchar contra la corrupción, y aquí no se ha atentado contra la intimidad de nadie. ¿Cómo proponer un negocio chueco al ministro de Economía en un hotel? Puede ser concebido como intimidad a las personas, pues estamos locos. Pero casualmente, revisando esto, después revisé, fíjense lo que dice. 9. El derecho de los derechos civiles, el derecho a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas sus formas, que es lo que defienden con total razón, y el gobierno también lo defiende a rajatabla, los medios de comunicación. A través de cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la ley, porque la Constitución sabiamente establece lo obvio, que no hay libertad sin responsabilidad. Entonces, le repito, de los derechos civiles, artículo 23, numeral 9, el derecho a la libertad de opinión y de expresión de pensamiento en todas sus formas, a través de cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la ley. Te quieren poner al presidente de la República casi como un tirano, porque le puso un juicio a un medio de comunicación que mintió. No se discute si mintió o dijo la verdad. Lo que mantienen ciertos medios es que no se pueden juiciar a los medios. Por favor, si eso lo dice la Constitución. Pero ya le voy a leer más, y ya le voy a mostrar la carta que nos mandó. No la traje, pero el que quiera la ponemos en la página web. Cuando pedimos ratificación a la hora, la carta grosera que nos mandó, nos ratificamos y en juicio nos si le da la gana. Eso es lo que nos decía, ¿verdad? En todo caso, aquí es chistoso, porque si un policía se excede de repente un operativo y lanza un tiro y mata a alguien y se lo quiere juzgar, el espíritu del cuerpo intenta evitar juzgarlo, eso es corrupción. Cuando un medio de comunicación se excede, de acuerdo a la ley, se los quiere juzgar, se unen los medios de comunicación, espíritu y cuerpo, pero eso ya no es corrupción, es libertad de expresión. ¿Hasta cuándo, compañero? ¿Hasta cuándo? Ya. Entonces, pero déjenme seguirle leyendo. Les leo, es que es hermosísimo. Artículo 23 de los derechos civiles, numeral 9, el derecho a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas sus formas, a través de cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la ley, lo dice la Constitución. ¿Qué me importa el acta de Charles Pultepec y todas esas cosas que quieren imponernos? Lo dice, aquí vamos a respetar la Constitución de la República, no instrumentos extranjeros. La persona afectada por afirmaciones sin pruebas o inexactas, o agraviada en su honra por informaciones o publicaciones no pagadas, hechas por la prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a que estos hagan obligatoria, inmediata y gratuita, ¿ya? Y en el mismo espacio-tiempo de la información o publicación que se rectifica. Tendrá derecho a que estos hagan la rectificación. Perdón, me salté una parte. Las personas afectadas por afirmaciones sin pruebas o inexactas, o agraviada en su honra por información o publicaciones no pagadas hechas por la prensa u otro medio de comunicación social, tendrá derecho a que estos hagan la rectificación correspondiente en forma obligatoria, inmediata y gratuita, y en el mismo espacio, tiempo, la información o publicación que se rectifica. Por favor, es un derecho constitucional, a no ser que el presidente no sea persona. Aquí dice la persona, entonces, no sé pues si la teoría de la prensa es que el presidente no es persona, pero hay un medio de comunicación que mintió reiteradamente, se le mandó una carta para que rectifique, se publicó la carta, no en el mismo espacio, en un cuartito por ahí, ratificándose, y nos contesta que nos ratificamos y no nos importa si nos enjuicien. Se le mete un juicio y resulta que el presidente está atentando a la libertad de expresión. ¿Hasta cuándo, compañero? Aquí hay un presidente que lo único que está haciendo es respetar la Constitución, la verdad, y haciendo que la patria sea de todos y de todas. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias, señor presidente. Damos paso entonces a las rondas de preguntas. Emilio. Sí, muchas gracias, Mónica. Señor presidente, ingresamos a el diálogo con la prensa ecuatoriana en la 21ª cadena radial que se realiza desde Pujilí, cuna del danzante patrimonio cultural intangible de la nación, en esta celebración del Corpus Christi, a la que asiste usted en calidad de invitado. Queremos dar la bienvenida al ingeniero Gabriel Arroba Soria, gerente general de Radio Sucre de Guayaquil. Nos acompaña la compañera Dioselinda Isa, comunicadora quichua de la provincia de Cotopaxi, y el compañero Jorge Medina, director del diario La Gaceta de La Tacunga. Queremos indicar que hemos invitado, como es la característica de este programa, a la compañera Patricia Caicedo, de la Asociación de Ayulleras de Cotopaxi, al compañero Washington Albuja, representante de la Asociación Amigos por la Vida, a la compañera Nelly Jaramillo, representante de la Federación de Barrios de La Tacunga. Queremos agradecer y mencionar rápidamente las emisoras matrices que nos acompañan a nivel nacional, desde Cotopaxi y La Tacunga, Radio Élite con nuestro compañero Guido Toro y Radio La Tacunga, que están matrizando con todas las emisoras en esta provincia de Cotopaxi. En el Guayas, Radio Élite, Sucre, Caravana y CRE, que matrizan la señal, junto con Radio Paraíso en la península de Santa Elena. En Manabí, Radio Marejada, que lleva la señal para la provincia, y Radio Zenit en Puerto Viejo, Marejada en Manta. En Esmeralda se matriza la señal Radio Unión, en la provincia del Oro, Radio Egos de El Guabo, Radio Superfuego y Sono Color, con todas las emisoras de AER, que desde las 11 horas ya está unida con nosotros para toda la provincia. En Los Ríos, Radio Ondas Quevedeñas, AM, FM y Estéreo Sonido, que matriza la señal. En Pichincha, Radio Canela, Latina, Saracay, en Santo Domingo, provincia del Pichincha. En la provincia del Carchi, Ondas Carchenses, en Azuay, Radio La Voz del Tomebamba. En Loja, Centinela del Sur, El Buen Pastor, en Pastaza, Ideal y Radio Nina también. En Bolívar, Radio Estéreo San Luis. En la provincia del Chimborazo, Radio Fantástica. En Cotopaxi, Élite. En Galápagos, Radio Mar. Estas son las emisoras que matrizan la señal, señor presidente, a nivel de todo el país. De inmediato, la bienvenida para la compañera Dioselinda Isa, comunicadora quichua de Cotopaxi. Bienvenida, Dioselinda. Mi pregunta es, ¿estamos seguros que en la Asamblea Nacional Constituyente vamos a tener asambleístas progresistas? ¿Y qué haría usted para apoyar en esta asamblea para que haya políticas de Estado en cuanto a frenar la tala indiscriminada de bosques y páramos? Bueno, Dioselinda, no nos confiemos mucho, porque esto es solo lo que ha pasado en la última semana, estos ataques al gobierno durísimos por parte de la prensa y diferentes sectores, en base a cosas que se sobredimensionaron, que el video, que correr en corins, insultar a periodistas, lo cual es totalmente falso. Es solo un preludio lo que viene. O sea, los grupos de poder saben que van a perder esa asamblea y nos van a dar con todo. Entonces no nos confiemos y sigamos trabajando día a día como que si no tenemos un solo voto, mi querida Dioselinda. Esperemos que sean progresistas, esperemos que los diferentes grupos... No es lo más importante tener una lista única, lo más importante, ni siquiera es deseable por estrategia electoral, lo más importante es tener un proyecto único. Y precisamente eso estamos ya trabajando con la comisión del CONESUB, me he reunido con ellos y seguimos dándoles insumos. Sobre la tala de árboles, ahí también quiero pedir disculpas, sí. O sea, no, ¿cómo quisiera que todas las cosas se puedan hacer inmediatamente en este país? Todavía no tenemos el decreto de la veda, por un problema presupuestario. ¿Por qué? Porque hay comunidades que viven de la tala de árboles. Y esas comunidades no tienen alternativa de ingreso. Entonces queremos establecer un programa donde le vamos a pagar a las comunidades para que cuiden el bosque. Es decir, que sean guardabosques, pero para eso se necesitan fondos. Entonces estamos trabajando en eso, pero esperemos que también en esta semana, ya, o al máximo en un par de semanas, ya esté ese decreto para controlar la tala indiscriminada de bosques, pero es una gran preocupación para nosotros, y yo sí me atrevo a comprometerme con usted, Dioselinda, que en este gobierno va a parar esa tala indiscriminada. Bienvenido, licenciado Jorge Medina, de la Gaceta La Tacunga. Bien, dos precisiones. El Colegio de Periodistas de Cotopaxi también me ha delegado, igual los sistemas RTU. Vale la pena esta precisión y soy miembro nada más del Consejo de Redacción del Diario La Gaceta. Señor presidente, la mecánica de este diálogo era tres preguntas, pero teníamos un poquito más de tiempo. Tenemos 10 minutos en este momento. Yo tengo... Seguimos. Sí. Bien, yo tengo, señor presidente, y me va a disculpar brevemente, los medios nacionales tienen la oportunidad de dialogar con usted sobre los problemas del país en términos generales. La comunidad atacungueña y cotopaxense quiere escuchar, no asuntos domésticos, obviamente, señor presidente, pero temas de interés local con trascendencia nacional. Y si usted me permite, tengo cuatro, porque uno ya respondió. El que respondió es sobre la rehabilitación del ferrocarril. Pero vale la pena subrayar, señor presidente, en temas como el aeropuerto de Latacunga, el aeropuerto de Cotopaxi, asentado en la ciudad de Latacunga. Sus voceros, las visitas que hemos tenido, el propio gobernador de Cotopaxi ha señalado que su decisión es apoyar a esta entrega. Señor presidente, el pueblo atacungueño y cotopaxense, y no solamente ellos, sino la región central, requiere un pronunciamiento frontal del presidente de la República. Esta es mi primera inquietud. Aló, ¿pero a qué se refiere? ¿A la concesión del aeropuerto o apoyar la mejora del aeropuerto? Perdón. Porque ese fue mi compromiso, apoyar a la mejora del aeropuerto de Cotopaxi. Ya. Pero usted tiene la decisión, luego de ser el estamento que fuere, si fuera el municipio o cualquier otro estamento sectorial, cumpliendo con las disposiciones legales, ¿usted entregaría la administración del aeropuerto a la municipalidad, por decir algo? No necesariamente, yo no sé qué gana la municipalidad con eso, y queremos evitar lo que ya pasó con el aeropuerto de Quito y Guayaquil. Quedaban ingentes utilidades, el de Cotopaxi no, pero daban ingentes utilidades al gobierno para mantener la veintena de aeropuertos que tenemos, Cotopaxi, Tena, Lago Agrio, Catamayo, etcétera. Pero se cogieron la troncha. Los que daban utilidades, les transferimos la competencia a los municipios, ya las concesionaron a empresas privadas. Son aeropuertos que están generando 30, 40 millones de utilidades cada uno, y el gobierno no ve dos reales. Y se cogen la troncha, porque el negocio o la actividad aeroportuaria no es solo la pista y el terminal. Son los radares, el tráfico aéreo, los controladores. Y eso sí se lo dejan al Estado, lo que tiene costo. Entonces, nosotros no creemos necesariamente deseable que las competencias de los aeropuertos sean transferidas. Habría que analizar la parte legal, yo le doy mi criterio muy sincero. Sí nos comprometimos a apoyar la mejora de este aeropuerto, que es muy importante, por aquí salen gran parte de las exportaciones de flores. No solo eso. Si yo lo hubiera podido hacer en su momento... Yo no entiendo cómo puede haber dos aeropuertos. Cotopaxi tiene una pista muy grande. Puede ser aeropuerto internacional. Y a 90 kilómetros el nuevo aeropuerto de Quito. Esto es solo disputa de poder de las élites de Quito. Si se quería un aeropuerto nuevo para Quito, ese aeropuerto era el aeropuerto de Cotopaxi. Invertir, mejorarlo. Y con la plata que sobraba, se hacía una autopista de 4 carriles de ida, 4 carriles de vuelta, hasta un tren. Rápido se podía hacer. Y en 45 minutos llegar a Quito. Que es prácticamente lo mismo que se demora hasta Puembo, pero por los intereses, la disputa, la miopía, etcétera, empezaron a construir el aeropuerto en Quito. ¿Qué sentido tiene un país como Ecuador? Dos aeropuertos internacionales a 90 kilómetros el uno del otro. Y también nos dicen que el gobierno no reclame porque ahí no pone dos reales el gobierno. Mentira. Las utilidades que antes daba el aeropuerto de Quito, que ahora está en manos privadas, una parte se la lleva, y pollo, que sé cómo se llame la concesionaria, que es de una canadiense. Miren, eficiencia es que con los mismos costos nos den mejor servicio. Vaya, vean pues los costos que tiene el aeropuerto de Quito. A la cooperativa de taxi, si antes pagaba $800 de arriendo, le subieron a $10,000 por el arriendo. Así todo el mundo es eficiente, pues, ¿no? Entonces, con ese incremento tan fuerte de costos, empiezan a generar muchas utilidades. Una parte va para la empresa, otra parte va a un fondo para financiar el aeropuerto. Y eso dicen, el gobierno pone los reales. Por supuesto que está puliendo, si antes esa era plata para el gobierno. Entonces, esa es nuestra visión, y lo decimos muy claro. Lamentablemente ya está hecho eso, pero nosotros vamos a apoyar la mejora y ampliación del aeropuerto de Cotopaxi. La concesión al municipio habría que revisarlo. En todo caso, si se llega a un acuerdo, con la condición de que más tarde no vaya a parar a manos privadas, porque ya basta de esto, de que todos los ecuatorianos hacemos la inversión, se le hace la transferencia de competencia a un municipio y después se la concesiona a una empresa privada que hace la fiesta. ¿Saben cuánto valen los aeropuertos de Quito y Guayaquil? Cerca de $500 millones, que lo hemos puesto todos los ecuatorianos. ¿Saben cuánto está recibiendo el gobierno de todos los ecuatorianos? ¡Cero! Y vaya, vean los impuestos que pagan, como son zonas francas, que se acuerdan la ley Nebot. Hay que darle hasta vuelta a los pobrecitos, porque no me acuerdo el nombre, la taxa, ¿cómo se llama la de no me acuerdo el nombre, el aeropuerto de Guayaquil, taxa, en el 2005 pagó cero de impuestos, en el 2006 $200,000, porque hasta zona franca es. Ya basta, pues ya basta de esto. Entonces, le insisto, habrá que estudiar la concesión al municipio, siempre y cuando no vaya a parar en manos de empresas privadas, pero lo que sí le ratificamos es el compromiso en campaña, tenemos 4 años de gobierno, tenemos 4 meses recién actuando, de que vamos a mejorar, ampliar ese aeropuerto. Señor presidente, yo quisiera hacer 2 bloques nada más, 2 preguntas. Señor presidente, y sobre la Quipor, está en un escrito la oposición, dice, funcionará aquí por siempre y cuando no se permita el funcionamiento del aeropuerto Cotopaxi. Vale la pena que analice, señor presidente. No, por favor, hágame llegar eso, porque eso es imposible. Atenta contra todo el contrato de leyes de libre mercado, sí, que tanto invocan ciertos sectores. De acuerdo. Señor presidente, les conviene, por supuesto. Los atacunenses y cotopaxenses han tenido varios sueños, y de esos algunos nunca se han hecho realidad. Pero usted creó un sueño en la parte central del país, la vía Manta-Manao. Lo vamos a hacer. Señor presidente, hay intereses, y con justísima razón, con justísimo derecho, de otras provincias como Tungurahua, hermana provincia, de que no pase esta arteria por Cotopaxi, por Latacunga y por Salcedo, y que se desvíe del corazón hacia el sur. ¿Cuál es su decisión? Mire, cuando a uno se le ocurre una idea, siempre salen otros con 10.000 ideas. Algunas veces es bueno, otras veces sí es un poco cansino, ¿no? ¿Quién hablaba antes de ejes biociánicos? Nadie. Cuando dijimos, vamos a impulsar la vía Manta-Manao, que irá de Manta, que veo la Tacunga, Coca, por el Napo hasta Manao. Ya todo el mundo sacó, no, que mejor por Sarameriza, que mejor por el Putumayo, que mejor. Bueno, nosotros nos mantenemos en nuestra decisión, a no ser que ya por problemas técnicos fuera de nuestro alcance no se pueda realizar, pues ya la parte técnica no la manejo. Pero en principio, pues la Manta-Manao pasará por la provincia de Cotopaxi. Y aprovecho, don Jorge. Aprovecho, don Jorge, para, ya que digo que viene en representación de RTU, de la Federación de Periodistas de Cotopaxi, mandar un gran saludo a los periodistas por su trabajo, todo nuestro apoyo. Sabemos que la mayoría de ellos tiene una voz muy sacrificada, y RTU también, sobre todo a César Alarcón Costa, creo que es una de las cadenas más patriotas, más veraces de este país. Así que un fuerte abrazo a través suyo a RTU y a don César, ¿no? Pues, queriendo indicar a nuestros invitados que tenemos 3 rondas de preguntas con derecho a una repregunta, de tal manera que tendremos oportunidad de volver a puntualizar cualquier inquietud. Y agradecemos también al Grupo Radial Delgado de Estados Unidos, Nueva York, que nos ratifica, está en plena señal en estos momentos para todos los hermanos migrantes de la Quinta Región. La bienvenida para el ingeniero Gabriel Arroba Soria, gerente general de Radio Sucre Guayaquil. Gabriel, bienvenido. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los habitantes de Pujilí. Les comento que tienen una población muy bonita, muy linda, digna para ser visitada con la familia. Señor presidente, lo quería hacer un poco al revés. Primero un poco una puntualización y después la pregunta. Como soy guayaquileño, conozco un poco el tema del aeropuerto de Guayaquil. Dos cositas muy breves. Una, estoy casi seguro, si me equivoco me corrige, que la concesionaria es la que está adquiriendo los equipos de radares y los equipos de la torre de control. Tengo entendido que es una de las más modernas. Y otra puntualización, los ingresos del aeropuerto de Guayaquil están, si me equivoco, le repito, me corrige, tengo entendido que gran parte de los recursos que está generando el aeropuerto actual de Guayaquil están, se van a destinar a la construcción del nuevo aeropuerto de Guayaquil en la zona de Chongón. Esas dos puntualizaciones. La pregunta es la siguiente. Hace un año atrás, en Ecuador, y creo que todavía se habla mucho, del tema de autonomías y del tema de distritalización. Las autonomías, bueno, pues para, en teoría se entiende que con eso vamos a tener un mejor desarrollo de sectores. Tengo entendido que usted está de acuerdo con algunos cambios que usted va a establecer. Y en el tema de distritalización, ahí sí, no estoy seguro, no recuerdo si usted estaba de acuerdo en el tema de distritalización, que sería la solución a la falta de representación de las zonas rurales y de algunas zonas, y también sería la solución a al dedo de los dueños de los partidos, porque a punta de dedo se han elegido a los representantes y candidatos de las listas. Y otra, ahora usted habló hace poco de 12, si me equivoco, usted habló de 12 regiones transversales con eso quería que nos explique, el tema de las regiones transversales y de los dos sectores metropolitanos, ¿Cómo queda eso con respecto a las autonomías y las instituciones, si se pueden ir juntas o se contraponen? Y en el tema, y en ese mismo tema, ¿cómo quedaría la provincia nueva de Santa Elena y la provincia nueva de Santo Domingo si iríamos a un nuevo reordenamiento político del Ecuador? ¿En qué condiciones quedarían? ¿Seguirían igual o cambiarían? Bueno, primero bienvenido, ¿no? Qué bueno ver periodistas, directores de medios de comunicación tan jóvenes. Segundo, un abrazo pues a Radio Sucre, al licenciado Vicente Arroba, al abogado Estase, a toda la gente de la tercera edad que por allá mantiene esos programas. Y que tienen que modernizarse, ¿no? Porque ya no pueden llamarse Radio Sucre sino Radio Dólar para estar a tono con los tiempos. En todo caso, te contesto las dos preguntas. Independientemente si esté dando equipos o no a la torre, esta empresa, para que funcione el tráfico aéreo en el cual se necesitan las radioayudas que deben estar diseminadas en todo el territorio nacional. Eso es extremadamente claro. Se necesita sistema de radares. Entonces, ¿qué pasa? No es la pista, no es el terminal, ni siquiera es la torre. Son muchas más cosas. ¿Y quién financia eso? O sea, se cogen lo rentable y el resto se lo dejan al Estado. Segundo, el acuerdo al que se llegó, o sea, se le da la competencia al municipio de Guayaquil, del aeropuerto de Guayaquil, esta le hace la concesión a esta empresa, y el trato es que mitad de las utilidades va para la empresa y mitad para el municipio, y de ahí un fondo para construir el nuevo aeropuerto de Chongó, ¿verdad? 51%, por ahí casi la mitad. Entonces, ¿qué pasa? De los 25 millones que generó el aeropuerto el año pasado, a grandes rasgos, te digo, 12 millones y medio para el municipio y este fondo, y 12 millones y medio para Táchira. Bueno, pero pregunta, el que construyó la pista, el aeropuerto, el que maneja todo el tráfico aéreo, los radares, etcétera, ¿cuánto recibió? Ese es el gobierno y el pueblo ecuatoriano. No recibimos 2 reales. Y anda a ver cuántos impuestos pagan, pues, mi querido Gabriel. En todo caso, también hay para derrumbar otro mito. El nuevo aeropuerto de Chongón será construido con el esfuerzo de la empresa privada, de algunos ciudadanos notables, sin 2 reales del gobierno. Falso. Toda esa plata es del gobierno. Si esa plata debió haber ingresado el gobierno, es lo que produce el aeropuerto construido por todos los ecuatorianos, no construido por el alcalde de Guayaquil, no construido por Tacna, sí mejorado por Tacna y está recibiendo la rentabilidad de esa inversión, ¿verdad? Pero fue construido por toda Ecuatoriana y ya valía ser más de 200 millones de dólares cuando se hizo la concesión. Entonces, que quede claro, el nuevo aeropuerto de Chongón no va a ser construido por la alcaldía, no va a ser construido por los próceres de Guayaquil, va a ser construido por todos los ecuatorianos, porque esa plata es el fruto de una inversión de más de 200 millones de dólares de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Con respecto a tu pregunta, que es muy importante porque hay que socializar este tema, nosotros consideramos, primero, yo estoy totalmente de acuerdo con las autonomías, lo digo frontalmente. Algunos creen que la autonomía es un invento de la derecha, porque ha sido portaestandarte la derecha. No, señores, apropiémonos de eso los grupos progresistas, porque la autonomía sirve para acercar el sector público al ciudadano, ¿verdad? Autonomía funciona muy bien en otros países si son adecuadamente concebidas. Hay otras que son muy peligrosas. Yo sinceramente tengo grandes reparos con la ley de autonomía que presentó la Asociación de Municipalidades del Ecuador, donde la autonomía era voluntaria, coger la competencia era voluntaria, y eso iba a ser un caos. Si creemos que para ir a ese sistema de autonomía y acabar con el Estado centralista se necesita un nuevo reordenamiento territorial. Ya nos hemos reunido para eso. Ese reordenamiento territorial debe tener ciertos principios mínimos. Por ejemplo, que se respete la integridad de las provincias. Es decir, no es que va a quedar parte de una provincia de una región y parte de la provincia de otra región. No, se agrupa 3 o 4 provincias enteras en una región. Entonces sigue la identidad provincial totalmente viva. Pero se crean gobiernos regionales que va a permitir una autonomía que maneje esa región respetando la provincia. Entonces, ese es nuestro criterio, ¿verdad? Una nueva regionalización, un nuevo ordenamiento territorial respetando las provincias, pero agrupando las provincias y creando gobiernos regionales. Ahora, esas regiones, para evitar las grandes desigualdades que se da ahora, que Guayas tiene 18 diputados, la otra solo 2, etcétera, deben tener similar extensión, producción y número de habitantes, para tener similar poder económico y similar representación política y evitar estas inequidades. ¿Qué implica esto a su vez? Que Guayaquil y Quito no pueden estar en ninguna de esas regiones porque desequilibran cualquier región por su poder económico, por el número de habitantes, etc. Entonces, Guayaquil y Quito serán regiones en sí mismas. Esa es la propuesta que está llevando adelante el gobierno, sí, regiones autónomas. ¿Cómo se dividirán las provincias? Este es un aspecto técnico, hay que revisar cultura, antropología, etc. Pero serán 6 o 7 regiones, tal vez 5 o 6 regiones y 2 regiones o distritos metropolitanos, Guayaquil y Quito. Entonces, esa es la propuesta, no son transversales ni mucho menos. Hay que respetar la identidad cultural, la historia, etcétera, de las diferentes provincias. Por ejemplo, el Oro y Azuay tienen mucho en común, ya tienen una mancomunidad, que probablemente pertenecerán a la misma región. Sobre la distritalización estamos totalmente de acuerdo. Creemos que resuelve el problema de falta de representación de diferentes regiones, que es una de las causas de los deseos de provincialización. La distritalización, compañero, significa que en vez de tener diputados por provincia, dividimos al país en distritos electorales, 100.000, 150.000 habitantes, y cada distrito tiene uno o dos representantes, depende del sistema que se establezca, sobre todo buscando la representación de minorías. Esto tiene riesgos, porque da lugar a los cacicagas, pero creemos que los beneficios son mucho mayores que los riesgos. Entonces, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la distritalización para que hasta el último rincón de la patria esté adecuadamente representado en el Congreso Nacional. Esta es la 21ª cadena que lo realiza en el Cantón Pujilí, en la provincia de Cotopaxi. Ahí el presidente de la República dio buenas noticias para quienes forman parte de las comunidades o de los sectores más pobres del país, en donde señaló que se bajará el precio de la tarifa eléctrica a 4 centavos de dólar, quienes consuman en la sierra menos de 100 kilovatios hora y en la costa menos de 130 kilovatios hora. Pues con esto el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, hizo un llamado a la ciudadanía a consumir menos energía, una vez que el país necesita de este recurso para poder tener mayor producción económica en el estado ecuatoriano. Esto es lo que les podemos indicar, amigos y amigas oyentes, de las principales novedades que ha dado a conocer el presidente de la República, entre otras, como la que se abrirá el puente de la Unidad Nacional para que transite todo tipo de transporte público y urbano, que esto lo negó el alcalde de Guayaquil, pues indicó que este puente es de todos los ecuatorianos, una vez que se ha hecho una inversión de 140 millones de dólares. Asimismo, en el tema de Andinatel, indicó el presidente de la República que todos los ecuatorianos y ecuatorianas que hagan uso de este servicio de telefonía fija pidan factura a quienes trabajan en las empresas de Andinatel de todo el país. No sé si tenemos más información, queremos conocer. Vamos a tener más información respecto a lo que está sucediendo en Pujilí. Vamos a continuar enlazándonos en esta cadena del presidente de la República, que repetimos es la 21ª que se realiza en este cantón en honor de las festividades indígenas religiosas, que es el Corpus Christi. Con la inquietud del ingeniero Gabriel Arroba, de inmediato daremos paso a los representantes de la sociedad civil que nos acompañan. Señor presidente, en días anteriores el señor Carlos Marc Carrasco, del FRI, comentó que entre parte de las reformas tributarias que se proponen estaría la eliminación de la donación del 25% del impuesto a la renta. En nuestras emisiones diarias hemos tenido algunas entrevistas con alcaldes de distintos sectores, desde los cantones más grandes hasta los cantones más pequeños y de algunas universidades. Le transmito la preocupación de todas estas entidades porque con estos recursos han realizado algunas obras de distinto tipo. ¿Cuál es su posición frente a esta propuesta del FRI? Y segundo, si llegase a pasar, ¿cuál sería una especie de... O qué le diría usted a todas las personas que tienen esta preocupación? En primer lugar, no es una propuesta del FRI, es una propuesta fundamental del gobierno. Nosotros no nos comprometimos a una reforma tributaria y reducir el IVA del 2 al 10%, lo cual es absolutamente técnico. En un país sin moneda nacional, con desequilibrio externo como el que tenemos, para reactivar la economía es necesario reducir impuestos que perjudican la actividad económica, y no solo eso, que son injustos, porque lo deseable sería que los que más tienen más paguen, ¿verdad? Pero así seas pobre o rico, cuando compras una silla de $100, pagas $12 de IVA, que no es un impuesto deseable. Estamos disminuyendo el peso de estos impuestos que se llaman técnicamente regresivos. Es una propuesta del gobierno, por eso gran parte de esa propuesta la hizo el equipo económico, la dejamos al equipo del SRI para que dé los detalles, y creo que se apresuró un poco a presentarla a Carlos Marx. Esta propuesta la tengo que aprobar yo, la tenemos que consensuar entre ellos con los municipios, y se ha malentendido muchas cosas. Por ejemplo, que eliminamos el 25% y quedó ahí el asunto. No, pues se va a buscar compensación, pero de una manera más justa. ¿Qué pasa con la donación del 25%, mi querido Gabriel? Tengan la seguridad que aquí nadie busca perjudicar a nadie, lucrar, nada. Buscamos el bien común. Uno de los principales problemas de este país, siempre se habla de la iniquidad social, ricos y pobres. pero también hay una gran inequidad regional. Sectores que están en el siglo XXI y sectores que están, regiones que están en el siglo XVIII, pues si no anda la Amazonía, si no anda la zona fronteriza. Entonces lo que buscamos es una mayor equidad regional. ¿Qué pasa con el 25%? Se crean grandes inequidades. En los últimos años, Guayaquil y Quito han tenido 300 millones de dólares. Ah, pero es impuesto de los quiteños y guayaquileños. Falso. Primero es impuesto de todos los ecuatorianos. Lo único que se ha hecho es omitir el asiento contable, que ingrese y salga la plata. Y por eso se malinterpretan las cosas. Malecón 2000, creado por el esfuerzo de los guayaquileños. No, es por todos los ecuatorianos, porque esa plata de otra forma iba al gobierno. Lo único que se hizo no contabilizar. Segundo, no es cierto que es Quito y Guayaquil. En Quito tributan las petroleras. Tributan muchas empresas que generan su riqueza en otros sectores de la patria. En Guayaquil tributan las productoras bananeras, las exportadoras bananeras, que la riqueza sale de los ríos, del oro. Tributan algunas operadoras turísticas que trabajan en Galápagos. Entonces no es cierto que es los impuestos de los guayaquileños y quiteños. No, son los impuestos que se pagan en Quito y Guayaquil. Entonces, estamos tratando de corregir estas cosas porque crean grandes desigualdades. Sepan ustedes que con esta donación se han financiado universidades de lujo que cobran $8,000 anuales y se llaman sin fines de lucro. Sepan ustedes que se han financiado equipos de fútbol que pertenecen a ciertas universidades. Y ya basta, pues. Incluso el propio Malecón 2000, que es una obra muy bonita. ¿Acaso no hay otras prioridades como alcantarillado, agua potable, recolección de basura, etcétera? Es necesario distribuir de mejor manera esos recursos, pero nadie habla de quitarle esos recursos a los municipios. Usted se transmitió muy mal el mensaje. Todavía no está aprobado eso por el presidente de la República, que es el promotor del proyecto, de un proyecto de gobierno, y antes de mandarlo al Congreso Nacional, que además se pasarán meses, ya mismo el Congreso entre en vacancia, etcétera, será consensuado con los diferentes actores. O sea, vamos a preguntarle a los municipios si están de acuerdo, qué reforma se puede hacer, etcétera. Pero sí quiero dejar sentado que esa donación de 25% de impuesto a la renta causa grandes inequidades regionales, quita transparencia al manejo de los recursos, porque de repente no se contabiliza cuánto va cada municipio, porque no se hace el asiento, o sea, no ingresa y no sale la plata, y se mandan mensajes equivocados. Estas son las personas que contribuyeron al Malecón 2000. No, señores, todos los ecuatorianos contribuyeron al Malecón 2000, porque este impuesto no es de las personas, era del Estado y, por ende, de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. En este tema, señor presidente, si una petrolera que tiene su parte operativa y productiva en el Oriente y tributa en Quito, y una, por ejemplo, empresa, digamos, turística en Galápagos, tiene su producción en Galápagos pero tributa en Guayaquil, ¿qué ha pensado usted para que donde se realiza la producción, ahí mismo se tribute para que la riqueza se quede en el Exacto. lugar que es? Eso es bien complicado en términos operativos, pero no tenemos que llegar a eso. Tenemos que hacer tan solo un cálculo. ¿Cuánto de lo que tributan las exportadoras bananeras le corresponde al oro y los ríos, por ejemplo? ¿Cuánto de lo que tributan las petroleras le corresponde al Oriente o la Amazonía? ¿Cuánto de lo que tributan las operadoras turísticas, Metropolitan Tourism, que opera en Galápagos, tributa en Quito, compañero? Imagínense. ¿Cuánto de esos tributos corresponde a Galápagos y hacer una mejor distribución regional de los recursos? Pero atentos, compañeros, es un problema gravísimo la desigualdad regional. Y por ver el corto plazo no vemos el largo plazo. Los mejores alcaldes de Quito y Guayaquil no serán los que consigan más dinero con la donación del impuesto a la renta, los que acumulen más renta para Guayaquil y Quito y hagan obras más bonitas. Serán los que rescaten el agro, las ciudades pequeñas, las ciudades intermedias. De otra forma, siempre continuará la migración para Quito y Guayaquil. Cualquier cantidad de recursos serán insuficientes para las necesidades que se generan. Si no, vaya a ver el norte de Guayaquil, vaya a ver la Properina, Flor de Vacío, etcétera, vaya a ver cómo vive esa gente, que no es guayaquileño, pero sí atraído por la acumulación de recursos que se da en Quito y Guayaquil. No nos engañemos, compañeros. Hablemos claro y resolvamos sinceramente los problemas en función del bien común, no de intereses políticos ni de ciertos grupos. Damos la bienvenida de inmediato a los representantes de la sociedad civil que nos acompañan. La compañera Patricia Caicedo, de la Asociación de Aguilleras de Cotopaxi. Buenos días, en primer lugar reciba un cordial saludo, señor presidente, a nombre de la presidenta de la Asociación de Vendedores Informales, productos tradicionales de la provincia como es aguillas, queso Rioja y productos anexos. En primer lugar quiero felicitarle por habernos ayudado con el microcrédito que es el 555. Para poder nosotros ya no acudir a los surqueros, ya no acudir a la banca donde nos han explotado muchos años y no hemos podido progresar, y poder incrementarnos más en estos negocios. Yo le agradezco infinitamente a nombre de todos los comerciantes informales de la provincia. Me permite un poquito de recomendar con todo cariño. No tiene nada que agradecer. Cuando yo le preste mi plata, gracias. Pero esa es plata del pueblo ecuatoriano. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. censúrenos cuando no cumplamos con nuestro deber. Lo increíble era lo que pasaba antes, la plata solo para los ricos, ¿no? Ahora, el dinero de ustedes es para ustedes, estamos cumpliendo tan solo con nuestro deber. Así es, señor presidente, pero fue su gestión. Su gestión y también la ayuda de nuestro querido representante, como es el señor gobernador de esta provincia. Entonces, nosotros estamos muy agradecidas de ustedes. Mis dos preguntas que le voy a hacer, señor presidente, es: ¿cómo podría usted ayudarnos para nosotros poder, para poder nosotros tener un seguro social como informal? Porque nosotros tenemos muchos riesgos y de pronto nos pasa algún accidente y nosotros no tenemos quien nos representa. Interesante pregunta, muy pertinente pregunta. Recuerde que hay afiliación voluntaria al Seguro Social, pero probablemente en esas actividades donde ya los ingresos son muy bajos, necesitará apoyo del Estado. No le puedo dar una respuesta inmediata, pero sí el compromiso de estudiar el caso y darle una respuesta en las próximas semanas. Nos vamos a estudiar y vamos a ver qué se puede hacer, compañero. En todo caso, muchísimas gracias por esas extraordinarias ayudas con que nos deleitan, ¿no? Mi segunda pregunta es: ¿cómo podría usted ayudarnos para nosotros poder nosotros nuestro producto exportar, como son las ayudas y los quesos Rioja? Maravilloso. Ahí sí podemos, ya tenemos programas al respecto, programas de ayuda a promoción de exportaciones, programas de desarrollo integral. Entonces le voy a pedir a la ministra Natalie Kelly que se ponga de acuerdo con ustedes para ver cómo le entran dentro de esos programas, que incluye asistencia, capacitación y financiamiento para que puedan producir y puedan exportar. ¿Okay? Yo le agradezco, señor usted, presidente, compañero. Y siempre tendrá nuestro respaldo de los partes informales en todo lo que ustedes hacen en Cotopaxi. Gracias. Un gran abrazo a todas las ayuderas de La Tacunga y de Cotopaxi. Gracias por ese deleite que son las ayudas. La bienvenida para el compañero Washington Albuja, representante de la Asociación Amigos por la Vida. Buenos días, señor presidente. Recibo un cordial saludo de la Asociación Amigos por la Vida, de la Asociación Juntet y de los colegios secundarios del sur y centro de Quito. Uno de los graves problemas que atraviesa nuestro país, el Ecuador, es el consumo excesivo del alcohol. Debido a varios problemas, la migración, el irrespeto a las leyes, las normas, la falta de valores y principios, entre otros. Frente a esto, señor presidente, ¿es posible, como segundo paso, decretar un día cero alcohol, pura vida, cero alcohol en el Ecuador? Por supuesto, y por favor, le ruego que lidere la iniciativa y va a tener todo el apoyo del gobierno nacional. Ya hay un día sin fumar. Hagamos el día sin alcohol, compañero. Vamos adelante con él. Ahora, aquí una cosa. Eso no se va a solucionar por decreto, sino por el esfuerzo cotidiano de todos nosotros, por la exigencia de los diferentes sectores sociales. Por ejemplo, del sector indígena. El sector indígena, maravilloso, en el inicio de los 90 surgió como una fuerza poderosa a nivel nacional, exigiendo sus derechos, salir de la invisibilidad en que lo habían puesto las élites y los grupos dominantes de este país. Se volvieron visibles, maravillosos. Pero, por ejemplo, tiene un grave problema de alcoholismo en ciertas comunidades, en ciertas regiones. Solo ellos van a poder combatir ese alcoholismo con sus propias costumbres, sus propias tradiciones, ¿verdad? Evitar, por ejemplo, esta fiesta de Pudurí, que haya una acción cívica para evitar que la gente se excede en el consumo de alcohol y disfrutemos todos sanamente la fiesta. Entonces, esto no lo vamos a lograr por decreto. Es muy poco lo que el gobierno puede hacer en esto. A no ser que se pongan impuestos muy caros, encarecen el alcohol, lo cual no necesariamente da buenos frutos, porque la gente empieza a consumir alcohol de menor calidad todavía, ¿verdad? Se trata de la exigencia de cada uno de nosotros, de las organizaciones barriales, de grupos sociales, de organizaciones como la CONAIE, movimientos indígenas, etcétera. Pero yo respaldo, yo no veo, que respaldo totalmente el día del cero alcohol, y así debiera. Lo respaldaría, porque sabemos que uno de los grandes problemas de la sociedad destruye familias, principal factor para los accidentes de tránsito, etcétera. Gracias, señor presidente. Lo invitamos, vamos a hacer una marcha el día lunes 11, 9 de la mañana, desde la Villa Flora hasta el Palacio de Gobierno, para lograr esta ley para que se decrete el día cero alcohol en Ecuador. Gracias, señor presidente. De inmediato, damos la bienvenida a la compañera Nelly Jaramillo, representante de la Federación de Barrios de La Tacunga. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. A nombre de Federación de Barrios, reciba un cordial saludo y una felicitación de la manera que usted está gobernando por el pueblo ecuatoriano que tanto lo necesitamos. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué ¿qué haría usted o qué está haciendo, más bien dicho, por que salgan las cárceles del centro de la ciudad? Ya que en La Tacunga nosotros tenemos una cárcel en pleno centro de la ciudad y por seguridad ciudadana nosotros queremos que esas cárceles salgan fuera de la ciudad. Bueno, le ratifico, ¿no? Se va a declarar emergencia el sistema de rehabilitación social. Uno de los problemas es eso, cárceles que ya quedan en el centro de la ciudad, aquí en Quito, etcétera. Pero hay otros problemas gravísimos, en Babahoyo también. Hay otros problemas gravísimos, por ejemplo, la cárcel de Guayaquil creo que la capacidad era 1.500, 2.000 internos y tiene 6.000. Entonces esa gente vive en condiciones infrahumanas. Entonces, no solo el decreto de emergencia, el gobierno nacional está planteando y está a cargo el ministro Fernando Bustamante, todo un nuevo diseño, todo un nuevo... un nuevo esquema de rehabilitación social, que sea verdaderamente un sistema de rehabilitación social, y eso pasa necesariamente por cárceles decentes, para que de ahí, en lo posible, esto es muy difícil, en alguna parte del mundo se ha logrado, pero en lo posible salga rehabilitado el delincuente o la persona que cometió una infracción, pero no, al menos evitar que salga como un experto en delitos, ¿verdad? Que si entró por el robo de una naranja, salga experto en asesinatos, secuestro exprés, etcétera. Eso pasa por construir no más cárceles, mejores cárceles. Y ya voy entonces a plantear el problema de la cárcel de La Tacunga para ver si dentro del programa de construcción de mejores cárceles construimos una nueva cárcel para La Tacunga fuera de la ciudad. Ya vamos a hacer aquello en Babahoyo. Si aquí está dentro de la ciudad, vamos a tratar de sacarla, compañera. Señor presidente, quiero aprovechar esta oportunidad que nos ha dado también el señor gobernador para estar presentes aquí. Solicitarle a nombre de la Federación de Barrios nos ayude a que se cristalice un coliseo para los barrios de La Tacunga, que tanto lo necesitamos para el deporte cultural, que el gobierno anterior nos fue imposible. Hoy queremos pues decirle desde ya, muchas gracias, señor presidente, que vamos a sacar ese coliseo para la institución. Mi querida Nelly, usted sabe que es un hombre muy frontal, y llamo las cosas por su nombre y tenemos los criterios muy claros. No corresponde al gobierno central atender esas clases de necesidades, eso le corresponde a la alcaldía. Sin embargo, le voy a decir al ministro de Deportes, pero eso responde a una planificación. Hay que ver si de acuerdo a planificación se necesita un coliseo en esa zona. Pero nosotros estamos respaldando a los gobiernos locales, pero sobre todo para obras de alcantarillado, agua potable. Por supuesto el deporte es importante, ¿verdad? Pero hay cosas mucho más urgentes que todavía no tiene la población, como agua potable, alcantarillado. Tenemos programas para apoyar esa clase de obras, pero yo le digo con todo cariño, para no sembrar falsas expectativas, esas no son las prioridades del gobierno central, las prioridades son las obras de infraestructura básica, reactivar la economía, educación, salud, etcétera, pero le comunicaré su inquietud al ministro de Deportes del Ecuador. Finalizamos con la última inquietud por parte de nuestros invitados, señor presidente, doña Dioselinda Isa. Sí, señor presidente, lo que yo quería preguntar a ustedes, ¿cómo democratizaría el acceso y la distribución de las frecuencias radioeléctricas, que son patrimonio nacional y corresponde al Estado, su control, su regulación y su concesión? Ya que anteriormente en los gobiernos de turno han sido concesionados por pagos políticos. Precisamente. Haciendo una concesión en base a la justicia, en base a la necesidad, no en base al palanqueo. Y usted tiene razón. Ahí ha habido una gran corrupción, ha habido una gran concentración de frecuencias, se han otorgado en base al poder político, etcétera, y eso estamos rompiendo, estamos haciendo un estudio total de esa frecuencia otorgada. Sin embargo, ya nos hicieron trampa, ¿verdad? Entre comillas, es decir, sabiendo que venía un nuevo gobierno, por ejemplo, la frecuencia de televisión todas se otorgaron el año pasado, las que estaban disponibles se otorgaron, y son por 10 años, a tal punto que la televisión pública que queremos sacar no tiene frecuencia entre el canal 1 y el canal 13, ¿cómo se llama ese sistema? El sistema abierto. Entonces imagínense la contradicción, teóricamente las frecuencias son del Estado y el Estado no tiene frecuencia, así es el país, y hemos recibido el país con muchos hechos consumados, pero no nos desanimamos, estamos tratando de resolver los problemas. Sepa usted que estos canales de televisión nacionales que venden 3 millones fácilmente en publicidad mensual, pagan $300 de alquiler por la frecuencia. Las radios pagan $30, $40, todo eso tenemos que revisar. Se tendrá que aumentar sustancialmente el alquiler de esas frecuencias que son del pueblo ecuatoriano y se tendrá que democratizar esa frecuencia dejando de otorgar por palanqueos políticos, por favores, etcétera. Por ejemplo, otorgándole a radios alternativas que busquen dar voz a sectores que nunca la han tenido. Licenciado Jorge Medina. Señor presidente, y muchas gracias por haber contestado las preguntas de Cotopaxi, pero nos dejó flotando una inquietud y creo que a todos los presentes acá, especialmente a los pujileses, atacunenses y cotopaxenses. Señor presidente, si el aeropuerto no puede ser manejado por un municipio, ¿por qué no está en capacidad? Ni Quito ni Guayaquil, peor uno pequeño como los de la Tacunga. ¿Qué va a suceder si no se puede entregar a una empresa privada? ¿O no se debería? No, es la Dirección de Aviación Civil la que maneja los aeropuertos. Ah, que los manejó mal, que no es tan cierto. Lo que pasa es que la gente... O sea, ¿qué es lo que pasaba antes con las utilidades de Quito y Guayaquil? Iban pues a financiar los aeropuertos subsidiados, porque Quito y Guayaquil son rentables. Pero los demás aeropuertos tienen pérdidas. ¿Y qué hacemos? ¿Lo cerramos entonces? El aeropuerto de Loja, el aeropuerto de Esmeralda, y tanto aeropuerto que hay. Hay como 17 aeropuertos, esto la gente no sabe, que la maneja la Dirección de Aviación Civil. Entonces, se concesionan los aeropuertos rentables. ¿Y quién mantiene los no rentables? Que pague el gobierno. Y después nos rasgamos las vestiduras porque aumenta el déficit fiscal, ¿no? Entonces, lo puede manejar la Dirección de Aviación Civil como se la manejaba antes. Yo lo aseguro. Ustedes me dicen, ah, que no se ha manejado bien. Bueno, ¿quién es la culpa? Pues a los gobiernos que han estado antes. Este gobierno los va a manejar bien. Sin embargo, no excluyo, le insisto, la concesión a municipalidades, aunque manejar un aeropuerto es algo muy complejo. Lo que no vamos a permitir es que haga la inversión el Estado, se lo transfiere la competencia a una municipalidad y luego se la concesiona alegremente a una empresa privada y el gobierno no recibe nada. Eso no lo vamos a permitir. Pero no excluimos que sí lo manejen entes privados y públicos como municipalidades de consejos provinciales. No sé si esté clara la respuesta. ¿Ok? Ingeniero Gabriel Arroba. Un temita muy rápido en el tema del día o el no alcohol en Guayaquil. En un diario salió publicado. Ya va a protestar, Gabriel. No, quiero hacer una adición al tema. En Guayaquil salió publicado un estudio que dice que más de la mitad de los consumidores de tabaco y de cigarrillos son menores de edad. Entonces sería bueno que se incluya también un día de cero alcohol y cero tabaco también. Otra cosa, señor presidente. Uno de los temas principales con el que yo venía aquí era el tema del medio ambiente y la protección ambiental, pero ya lo ha tratado bastante a fondo y en su carta que usted le envía a la Asamblea del Medio Ambiente, usted pide algunas cosas entre esas, queremos decir basta a la explotación irracional de nuestros recursos, queremos liquidar la mercantilización de la naturaleza y muchas cosas más en el tema del medio ambiente. Sabemos que usted fue inclusive profesor de economía del medio ambiente, si no me equivoco. Y sabemos que usted va a defender el medio ambiente, pero no es solo su responsabilidad, creo que es la responsabilidad de todos los ecuatorianos defender el medio ambiente y creo que también es de los medios de comunicación. Por eso el medio al que yo represento, le traemos una carta el día de hoy donde le ponemos a disposición nuestros equipos de producción y nuestra señal para que usted realice la campaña de difusión que sea conveniente para la defensa del medio ambiente. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias, pero proteger el medio ambiente es tarea de todos, el futuro de este país es el medio ambiente. Porque siempre en los hoteles de lujo, en ese turismo de alto nivel que proponía un candidato presidencial, siempre nos va a ganar Europa, Estados Unidos, los países árabes. En lo que nadie nos va a ganar es la belleza natural de nuestro país. Hay países que tienen playas tan bellas como las nuestras. Hay países que tienen cordilleras tan bellas como las nuestras. Hay países que tienen selvas tan biodiversas y bellas como las nuestras. Pero solo Ecuador las tiene las tres en un país tan pequeño. Y más encima tenemos las Galápagos. El futuro de este país, el medio ambiente, el ecoturismo, es tarea de todos proteger ese futuro, compañera. Un tema adicional del medio ambiente. Hay una denuncia en la Fiscalía del Guayas, donde un alcalde en Galápagos ha talado 600 o 500 metros de manglares y la intención era talar muchos más. E inclusive en la denuncia creo que está en que ya ha concesionado algunos de esos terrenos. ¿Y por qué cree que empiezan los problemas en Galápagos, ya paro y todo eso? Porque este alcalde, para no ser sancionado, ya empieza a levantar la población con el estigma de que se quiere atentar contra las islas, etcétera, o que se lo quiere sancionar por haber talado mangle en forma irresponsable. Ojalá que la Fiscalía cumpla con su deber, porque eso no lo podemos permitir. Señor presidente, solo una inquietud importante. La FIFA determinó que no se realicen eliminatorias en países con más de 2.500 metros de altura. Esto, sin lugar a dudas, ha provocado la reacción de la dirigencia en muchos países de América del Sur y básicamente en la ciudad de Quito hay protestas de todo el sector turístico, especialmente que se ve afectado. La posición del gobierno frente a este tema, usted que siempre está... No lo vamos a permitir, ya presentamos nuestra protesta formal. Nuestro ministro de Deportes, que es cardiólogo, especialista en el tema, hizo una extraordinaria exposición, me parece que en Bolivia, en La Paz, y recibimos felicitaciones de toda América Latina. Y no, el gobierno se ha ido a una campaña con el gobierno de Bolivia, con el gobierno... Bueno, Colombia no se ha manifestado tan frontalmente, pero supongo que nos ayudará para evitar que este abuso pase, porque es un abuso para proteger a las grandes potencias futbolísticas mundiales. La altura es un mito, el que es bueno va a jugar bien en todos lados. Si no, también pongamos condiciones, pues no juguemos en ciertas zonas muy calurosas, no juguemos en ciertas zonas más húmedas. Sí, pues con todas las condiciones que podemos poner, siempre lo hemos clasificado, ¿no? ¿Ya? Y si en altura fuera una gran ventaja, Ecuador hubiera estado en todos los mundiales y no hemos estado. Entonces eso es un mito, es una mañosería que no vamos a permitir que pase, y yo creo que no va a pasar porque hay un rechazo mundial ante esta maniobra para beneficiar a ciertos países. Gracias, señor presidente. Nuestra secretaria de comunicación. Muchas gracias. Solamente decirles que en este espacio radial se construye la democracia. Les esperamos el próximo sábado y les agradecemos a los medios de comunicación y a todos los compañeros y compañeras que han asistido y a nuestros colegas periodistas. Yupaisanchi Tukui Machikunata, una Raimita Arikungarin Garonche, Machi Yoselina Chaima, Senapi Sebitu Shungaranchi Shugratu, Shinami, Machi Presidente. Machi presidente canta mi rebajunchi, tu shunga chirongi chayma, ari, mana, kunan mana tu shunga chirongi, machi presidente, runa, mana kunan puñe tu shunga, mana kunan tu shunga chingara unchi presidenta, yupaichani presidente, yupaichani tu kuy machi kuna. Pronto si voy a bailar, por si acaso, le dije que soy muy mal bailarín. En todo caso, compañeros, bueno, el país sigue avanzando. Es duro, pero estamos contentos. Hemos hecho la promesa que no nos va a volver a quitar la alegría. No, esto lo vamos a hacer con alegría, pese a los obstáculos que se nos presentan, pese a sectores que no han estado a la altura de la historia, pese a los retardatarios de siempre. El día martes, me parece, lanzamos el programa Nutriendo el Desarrollo, básicamente comprar la producción lechera y para Cotopaxi es muy importante, de nuestros ganaderos, para dársela a nuestros niños en edad escolar. El día miércoles viajo a Lacan, a Bolivia, a Tajira, a Tarija, a la reunión de la Comunidad Andina de Naciones para seguir avanzando en el proceso de integración regional. Tenemos que decidir nuestra posición frente a la negociación de un acuerdo de asociación, no es de libre comercio, asociación con la Unión Europea. Y el viernes y sábado estaremos en la querida provincia de Orellana, en el gabinete itinerante, trabajando por el país como siempre lo hacemos. Probablemente el viernes de mañana, esto es fuera de lo del gobierno, pero para que sepan que va a ser el presidente el viernes de mañana, acompañaré a la inscripción de asambleístas del partido, del movimiento de gobierno, que es el movimiento Alianza País. Los compañeros, a seguir unidos, muy atentos, que esta semana se tiene que pasar la ley de justicia financiera, como la que hemos llamado. Hay grandes presiones, hay mucho dinero que está corriendo de un lado para el otro. Les quiero decir una cosa, por favor, señores congresistas, me les quedé viendo esto. Miren la barbaridad que dice el superintendente de banco, para que vean este señor de quién depende, a quién está respondiendo, empleado de quién es. Dicen, de acuerdo a un informe, y es que de acuerdo a un estudio realizado por el organismo, publicado en Diario Hoy, esto, Diario Hoy, página 3A del 9 de junio, hoy día, y es que de acuerdo a un estudio realizado por la superintendencia, por el organismo, la eliminación total de remuneraciones al sector bancario, es decir, comisiones, podría causar el cierre de al menos 20 cooperativas, además de que también colapsarían 5 bancos, 2 instituciones públicas y 3 sociedades financieras. Somos unos responsables, unos locos, que estamos proponiendo una ley para que quiebre todo el mundo. Esto es un absurdo, y esto demuestra que este es un incompetente y está respondiendo a la banca. Señores del Congreso Nacional, superen una ciega oposición al gobierno. Esto no se trata de hacer un favor al presidente, y mucho menos. Con este señor no podemos avanzar. Júzguenlo y vótenlo rápido, este incompetente. Y señor fiscal general de la nación, esto rompe la ley cuando es la superintendencia la que tiene que mantener la estabilidad del sistema financiero, cuando es prohibido expandir rumores que desestabilizan el sistema financiero. Este señor dice en un supuesto informe que se va a quebrar con la ley 20 cooperativas, 5 bancos, 2 instituciones públicas y 3 sociedades financieras. Que lo demuestre en la fiscalía. Señor fiscal, métalo preso por estar cometiendo el delito de expandir rumores falsos. Ya basta de esta clase de actuaciones. Por último, si eso es lo que pensaba, el informe tenía que ser reservado, pero esto deja claramente demostrado a quién responde este superintendente de bancos. Sí, señores, así que señores del Congreso, les pido, cumplan su deber con la patria. No se trata de hacer favores al presidente, yo no soy banquero, no tengo ningún interés aquí, sino que solamente sacar adelante al país. Manden rápido a la casa a este señor, que es un verdadero peligro ambulante, por incompetente y depender totalmente de los banqueros con los cuales se pasea de arriba abajo, dicho sea de paso. Sin embargo, ustedes ven la locura que es nuestro país. Cuando el presidente de la República, que tiene como responsabilidad velar por la estabilidad del sistema financiero y proteger a los usuarios, fue a una reunión de junta bancaria, le sacaron un periodicazo, presidente asalta junta bancaria. Cuando el superintendente de banco se pasea de arriba abajo con el presidente de la asociación de bancos privados, a los cuales tiene que controlar y regular, nadie dice nada, esto es normal. ¿Hasta cuándo, compañeros? Acabemos con esta sinvergüencería. Bueno, compañeros, compañeras, Yucaca, Azca, Cuchillami, Cani, Chaimante, Yucaca, Cujilipi, Cani, Cucucuna, Tucu, Haku, Reiniman, Defileman. Vamos entonces a celebrar la fiesta del Corpus Christi con alegría, sin exceso, viendo la alegría, viendo el color, viendo el arte de nuestros compañeros de Pujilí y de todo Cotopaxi. Hasta la victoria siempre, ecuatorianos y ecuatorianas. Hasta la victoria siempre, señor presidente. Muchas gracias a todas las emisoras que nos han acompañado el día de hoy, materializando la señal, y a las que han retransmitido este diálogo del presidente con su pueblo. Radio Élite 99.7 en Guayaquil, Radio Águila, Intercontinental, Radio Universal. Gracias, amigos y amigas oyentes de Ecuador, América Latina y el mundo, por habernos acompañado en esta vigésima primera cadena del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, que lo hemos transmitido a través de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador y vía internet a través de www.corapeecuador.org. Como hemos escuchado al presidente de la República, el frente continúa en contra del superintendente de bancos, quien supuestamente no actúa a favor del pueblo ecuatoriano y mucho menos a favor del interés del gobierno nacional, que es que se pronuncie el Congreso Nacional por una nueva ley a favor de la economía nacional y no de los banqueros, que al que él los denomina como corruptos banqueros que ya se han enriquecido con la pobreza de los ecuatorianos al lanzar algunas tasas de interés muy altas y otras comisiones bancarias que van en contra de los bolsillos de los ecuatorianos. Y de esta manera, amigos y amigas oyentes, les agradecemos su compañía a esta emisión de lo que fue la cadena del presidente de la República, que se transmitió desde Pujilí. Les acompañamos nuestro equipo técnico que se ubicó en Pujilí y quienes estuvimos acá en los estudios centrales de Corape, Guillermo Mazapanti, quienes habla, Jessica Solórzano.